Yo te quería preguntar acerca de lo que se ha venido a llamar la edad de oro del software español. Y yo te quería preguntar si tú crees, ahora un poco con, vamos, no solo de tu experiencia personal, sino ya de la perspectiva que tienes, y además como protagonista de aquellos años, ¿tú crees que realmente existió como tal, o está sobrevalorada, o cuál es tu opinión acerca de incluso de esta forma de denominar aquella época? Hombre, yo creo, a ver, yo personalmente pienso que sí hubo una edad de oro. Hombre, es que lo que ocurre es que, claro, yo creo que me vi involucrada un poco en ella. Quizá al final, por desgracia, bueno, con menos notoriedad, el tema del Cazabdún que antes hemos comentado, luego salió, se volvió a distribuir, por cierto, que no os he dicho, aunque supongo que igual lo sabéis, se volvió a distribuir con el sello de SPE. Pero ya entonces pedían lógicamente una versión de MSX que me echó una mano un amigo de Las Arenas, Íñigo Ochoa, hizo parte de la versión y tal y se volvió a distribuir en el año 89, ¿no? Entonces mucha gente piensa que el Cazabdún salió en el año 89 cuando en realidad estaba hecho en el año 87, ¿no? De hecho la crítica de Microjoy cuando salió en el 89 la lees, dice un juego, ¿no? No me acuerdo exactamente las palabras, pero dice un juego que años atrás pues habría sido, pues bueno, que podría haber surtido efecto, que estaba desencajado. Claro, es que ese juego tenía pues casi 2 años, ¿no? Que en realidad estaba hecho, ¿no? Pues salvo esa excepción, a mí me pilló un poco al final. Y yo creo que sí hubo una edad de oro, porque si bien es cierto que al principio pues los juegos españoles salían con cuentagotas, en la época bueno, ya sin entrar en producciones, pues como lo que habéis estado comentando en el anterior podcast de Ventamatic, ¿no? En el que había productos, pues igual menos conocidos, pero que la verdad que tienen su solera. Pero bueno, en la época de Babalivas, Aimazun, Jer, que ahí había cosas con cuentagotas, el Fred, el Sir Fred, sí que después yo creo que ha habido un boom. La Opera, yo creo que fue cuando se fundó Opera. Figurad ya como distribuidora que empezó a distribuir juegos de freelance, de terceros, la fundación también de Topo, que sacó un montón de productos, luego Animagic, Dynamic ya se hizo enorme, o sea, ya no solo eran los hermanos Ruiz, sino que empezaron a distribuir cosas pues de otras empresas o de freelance, como puede ser de Zeus Software o bueno, y de muchas otras. O sea, yo creo que sí que hubo ahí un boom. Llamarle edad de oro porque los productos eran buenos, o sea, desde luego, si hubo una edad de oro, yo creo que tuvo que ser en esos años porque realmente es donde ha habido un boom y donde ha habido un brote de software increíble, ¿no? Que fueran buenos productos comparables a productos de ingleses o, bueno, sobre todo ingleses, ¿no? Que era la referencia. Pues hombre, pues depende. Hay productos que realmente que sí, que merecen la pena y otros pues que lógicamente no, ¿no? Pero como les pasa a ellos. Pero bajo mi punto de vista sí que hubo ahí un brote en los años, pues no sé, entre el 85 y el 90, sí, no, el 91, 90, 91, que es cuando yo creo que hubo una auténtica explosión, ¿no? Una explosión de software, o sea que yo soy, vamos, el tema de aventuras AD también, o sea, vamos, es que yo creo que la difusión ya de la información, las propias publicaciones, es que había tal, o sea, yo creo que ya, ¿quién no conocía un Spectrum? O sea, el mercado yo creo que estaba inundado, o sea, y no solo de software de fuera, sino de mucho software de aquí, o sea, seguro, seguro. Yo creo que la edad de oro del software español, vamos, ha sido una realidad, ha sido una realidad. Ahora, si nos referimos a la edad de oro del software español, no hablando de los 8 bits, sino del software en general, pues ya no te sabría decir. Si sigo pensando que posiblemente sí, ¿no? Que ahí habrá habido una explosión de juegos que no se habrán dado ni en 16 bits, ¿no? Aunque posiblemente haya muchas productoras de juegos que yo desconozco en la actualidad o incluso hace 10 años, ¿no? Pero en lo que a mí me toca, la parte de los 8 bits, vamos, vamos, sin dudarlo, o sea, yo creo que sí ha habido una edad de oro. Faltó quizá que se reconociera fuera esa edad de oro. Quiero decir que sí se sabía que en España había una producción de software importante, ¿no? Pero que era sobre todo reconocido en el mercado local, ¿no? Porque fuera, pues quizá nunca se llegó a tener, digamos, ese reconocimiento como tuvo aquí en nuestro propio software, ¿no? Sí, hombre, sí. También hay que, yo creo que también, pues, sobre todo, pues, en referencia al mercado británico, pues, al final el mercado británico, pues bueno, eran la gran mayoría de los juegos, los videojuegos, ¿no? Entonces, ya la distribuir un juego nacional en el extranjero, pues, era muy complicado, ¿no? Tenías que tener alianzas, entiendo yo, las distribuidoras tenían que tener alianzas, o el juego tenía que ser realmente espectacular, o tenían que tener alguna alianza específica, pues con alguna de las grandes distribuidoras de inglesas, ¿no? Si no, al final, efectivamente, por muchos productos buenos que hubiera, pues no se daban a conocer, ¿no? Pero a nosotros, por lo menos a mí, nos puede estar pasando lo mismo. No sé, yo creo que el Spectrum, por ejemplo, en Francia, no sé si tuvo mucha o poca repercusión, supongo que poca, y puede que haya algunos productos relativamente decentes y algunos juegos buenos, pero yo los desconozco por completo, ¿no? En ese sentido, o sea que puede que también haya podido pasar, pues, algo parecido, ¿no? En ese sentido. Bueno, en Italia, por ejemplo, tuvo mucha, o sea, sí que tuvo repercusión en el Spectrum y hay juegos italianos que salieron, bueno, incluso editados aquí, ¿no? Como, pues, el Mundo Perdido, por ejemplo, que es de un juego de topo, pues es un juego italiano, ¿no? O sea que eso sí es cierto, ¿no? Que al final acabamos sabiendo poco de otros mercados y bueno, en Francia pasó con el Astra, con compañías que sacaba muy buen software para Astra, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, cada mercado en cada país era realmente, pues, muy distinto. La época del Spectrum comercial murió y, bueno, pasaron unos años y, bueno, muchos ya teníamos otras plataformas. Nos habíamos pasado, por ejemplo, al mundo del PC. Llegaron al poco tiempo la fiebre por los emuladores. A muchos nos permitió entonces, bueno, recuperar un poco aquellos recuerdos, aquellas sensaciones vividas del Spectrum, ¿no? Recuperar un poco el Spectrum. Y en este caso te quiero preguntar, porque eres el autor de un emulador que fue importante porque nos impactó a todos, ¿no? Estoy hablando del SPEC 256. ¿Cómo surge ese proyecto? Un poco, cuéntanos algo sobre este emulador. Bueno, el SPEC 256 surge efectivamente en la época de los emuladores. Yo ya conocía, bueno, lógicamente ya estamos hablando del año 90 y tantos, no sé si sale en el 96, 97, no me acuerdo. Existían muchísimos emuladores, bueno, desde el primer emulador del Spectrum, por lo menos el primero que conocí yo, el de Pedro Jimeno, bueno, luego los siguientes que ha habido. Y desde luego cada uno de los emuladores ya, bueno, mejoraba a los anteriores, o por lo menos incorporaba muchísimas cosas que hacían que la emulación del Spectrum, tanto en las versiones y luego las versiones típicas del Plus 2, el Plus 3, las distintas variantes, pues que fueran muy fidedignas, ¿no? En ese sentido, bueno. El caso es que no sé exactamente cómo surgió, más o menos puedo recordarlo, pero el Spectrum 56, claro, fue un emulador que surgió con la idea, yo creo que fue a raíz de que alguien vio una versión del Manic Miner en PC. Es decir, yo no sé, un típico sábado de tarde tomando unas cervezas, que alguien me dice que ha visto un Manic Miner para PC. Y yo no sé si es que me lo enseña o me lo pasa o vamos a la casa y lo vemos. Joder, y esto es una interpretación que estoy haciendo, que es basada en recuerdos y que puede que no se ajuste exactamente a la realidad, pero bueno, es como yo lo recuerdo. Y me daba la sensación de que, vale, sí, era un Manic Miner que alguien había hecho, era una versión libre, una versión propia del Manic Miner, muy parecida, con toda la buena fe, pero claro, no era el Manic Miner del Spectrum, no era el Manic Miner que nosotros recordábamos en nada. Y claro, yo decía, joder, pues es que se podría hacer un Manic Miner exactamente igual, ¿no? Creo que fue lo que comentamos, ¿no? O que se podrían hacer otros juegos exactamente iguales, porque con la potencia que había, pero claro, sobre todo mejorando los gráficos. Y creo que fui yo el que dije que, claro, se podría hacer, pero haciendo dos emulaciones a la vez. Por un lado, haces un emulador de Spectrum normal y por otro lado, tratas otra vez toda la información que tienes en el Spectrum de forma paralela, pero como si fueran gráficos. Es decir, es como si estuvieras emulando dos procesadores a la vez. Uno que maneja sus 8 bits y otro que maneja 8 bytes a la vez. Entonces, muchas veces el procesador este 8 bytes, o sea, la idea era que haces exactamente lo mismo en los dos, lo que pasa es que no mueves 8 veces más información y siempre suponiendo que esa información que mueves son gráficos, ¿no? No sabes si son gráficos, son operaciones aritmético-lógicas o lo que sea, pero tú lo haces moviendo con la idea de que son gráficos. Y lo que trasladas a la pantalla, si quieres ver la versión de Spectrum, es digamos el espacio de memoria que estás emulando el Spectrum, y si quieres ver la versión de 256 colores, trasladas a la pantalla lo que estás emulando en la versión de 256 colores. Yo ya tenía experiencia en emuladores, porque había hecho algunos pinitos en emulación. Bueno, el proyecto de fin de carrera hice un tema de emulación de sistemas, un emulador en el 68000 basado con un sistema de memoria y tal, era un tema educacional, pero la gran diferencia de ese emulador era que era a nivel de ciclo de reloj, que podías emular, digamos, un hardware, pero a nivel de golpe de reloj, no era a nivel de instrucción, ¿no? Que era algo muy novedoso. Y luego también había hecho un emulador de 68000 para intentar emular en la época en la que empezaron a salir las primeras emulaciones de máquinas recreativas. Pues estuve intentando hacer un emulador de una máquina que se llama Toki, que era de un gorila, y bueno, conseguí hacer que saliera en pantalla los menús y demás. Bueno, tenía ya bastante experiencia. El caso es que, aprovechando un poco de la idea de la emulación, dije, bueno, pues voy a hacer un boceto de lo que sería, porque es que ni mis amigos o sea, llegaban a comprender qué es exactamente lo que yo les proponía. O sea, cuando decía de emular dos procesadores y trasladar la zona de memoria de un lado a otro, ¿no? Entonces, me puse a ello. Y claro, decía, joder, si me voy a tirar aquí ahora 2 meses en hacer un emulador de Z80 cuando esto tiene que estar ya más inventado que reinventado. Y efectivamente, creo que encontré por ahí algún código fuente que había, que era un código fuente que se llamaba el MACE, Multi ASM Z80 Engine o algo así, que era de un tal Ismair, o por lo menos firmaba como Ismair, que era, creo que era de libre distribución, o por lo menos en los créditos hago referencia a él, en los créditos del Spectrum 56, y aproveché ese emulador de Z80, digamos, ese código fuente, para emular lo que era la parte de Z80, y luego adapté, hice una segunda versión de ese emulador, o sea, de ese código, para emular la parte gráfica, ¿no? Que hemos dicho que todo tiene que hacer exactamente lo mismo, pero moviendo en lugar de 8 bits, 8 bytes, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? Porque al final, mover un byte o hacer una operación aritmético-lógica, una operación aritmética, pues puede parecer sencillo, pero en 8 bytes pues se puede complicar, ¿no? Por ejemplo, simplemente una rotación de un byte a la izquierda o a la derecha, pues implica que tienes que coger, tú tienes 8 bytes y tendrás que ir al último, ir rotando pues hacia estos, que te sale por un byte, que te entra por otro, y bueno, haciendo un poco lo que es el ciclo, ¿no? Pero bueno, habría instrucciones que eran más complicadas, menos complicadas, pero bueno, al final, adaptar todas las instrucciones para que aquello se comportara exactamente igual, los 8 bits, donde los 8 bits podían ser unos o ceros, en el otro lado eran 8 bytes, donde los 8 bytes podrían ser cualquier valor, lógicamente, que hubiera entre 0 y 255, ¿no? Que serían lo que son, pues 2 elevado a 8 en este caso. Vale, pues me puse a ello, me llevó un tiempo, yo creo que hubo una temporada en la que lo dejé medio hecho, o sea, empecé a hacer bastantes cosas, pero al final yo creo que me desanimé un poco. Y había un compañero, David Gotti, que estuvo con nosotros en ópera. Era un chaval bastante más, yo creo que era menor de edad cuando vino a Madrid a ópera con nosotros, pero era un chaval muy majo con el que tengo una gran amistad, que se empeñó en que teníamos que hacerlo. Este entraba mucho en los foros de Emulatronia. Y se había hecho muy amigos o por lo menos tenía contacto con la gente, o por lo menos con los moderadores del foro, de la página web de Emulatronia, pues que era una referencia para el tema de los emuladores. Y cuando contaba pues lo que yo estaba haciendo y tal, pues no se lo acababan de creer, ¿no? Entonces el caso es que este siempre me insistía y me decía: "Joder, Íñigo, tienes que terminar eso porque me han dicho que si lo terminas, que no se acaban de creer que se puede emular un esto en 256 colores". Bueno, pues el caso es que al final me animé, le dediqué las horas que había que dedicarle y lo terminé. Claro, una vez que lo tienes terminado, la idea es muy bonita, ya tú cargas un juego normal de Spectrum y lo emulas, pero claro, la parte de los, digamos, de los 256 colores, en principio tú no ves absolutamente nada, porque claro, los gráficos son los mismos, o sea, tienes que colorearlos, porque por defecto cuando tú cargas el juego, lo que en un lado es un 1 y un 0, es decir, lo que en un byte son unos y ceros, en el otro lado lo que es un 0 se convierte en un 0, por defecto quiero decir, y lo que es un 1 pues se convierte en un valor completamente lleno, que sería un 255, ¿no? Lo que pasa que ahí es donde tienes la capacidad de que si haces una captura, digamos, del estado de la memoria en ese momento y puedes editar los gráficos y cambiar ese estado, o sea, ese estado, ese valor, ya no de un valor de un todo o nada, que sería un 0, un 1 o un 0 y un 255, sino poner valores intermedios en base a una paleta que tengas, pues es cuando consigues transformar algo que es monocromo a algo que tiene muchísimo, que puede tener muchísimos colores, ¿no? Entonces cogimos unos juegos de referencia a ver qué juego es el que a mí me gustaría ver en 256 colores. Bueno, por supuesto, la trilogía Ultimate, los primeros, dije, o sea, con estos me tiro como loco a hacerlos porque, vamos, tengo unas ganas yo de ver el Nightlord o el Sabre Wulf en 256 colores increíbles. Además, es que va a ser el mismo. Y claro, ahí había mucho curro, es decir, primero tuve que hacer una especie de graficador que lo que hacía era extraía los gráficos del Spectrum pues a un programa que usábamos entonces, no sé si era el Deluxe Paint, puede ser, sí, Deluxe Paint, y ahí a colorearlos con una paleta que ya teníamos predefinida, que más o menos intentaba con 256 colores, yo creo que nos daba bastante juego, no nos faltaban tonalidades, nada. Hoy en día pues igual necesitas 32 bits y te faltan todavía, pero entonces con 256 por lo menos yo creo que quedábamos servidos. Y nada, era ir capturando, haciendo capturas de los gráficos e irlos coloreando poco a poco. Y entonces lo que íbamos haciendo era sustituyendo, insertando la memoria donde lo que originalmente era, en lo que os digo yo, un todo, un nada en un byte, en dándole, digamos, esas variantes, esos píxeles, pues que un píxel ya no era, ya podía tener un valor un 3, un 28, un 57, en función del color que fuera, ¿no? Y eso, lógicamente, sin afectar para nada a la otra parte de la memoria, que era la parte del código, que era la que el Z80 ejecutaba. Que eso es transparente, o sea, no tenía absolutamente nada que ver con la otra zona de memoria, ¿no? Y nada, David se puso a colorear, yo creo que pues alguno de estos juegos que a él le encantaba, pues como el Game Over, el Army Moves, no me acuerdo ahora de qué más juegos eran, bueno, toda la trilogía Ultimate, yo creo que la trilogía Ultimate, el Underworld y el Sabre Wulf y Nightlord, yo creo que me metí yo con ellos, igual me echó alguien una mano, igual me estoy equivocando de pleno, pero yo creo que son cosa mía. Y luego pues, David y algún otro amigo, Imanol, alguno más, de estos con los que siempre he estado en contacto con el Spectrum y con los que vamos, son amigos de toda la vida de la cuadrilla de los ordenadores y demás, pues igual se encargó de la Businbell o el Cybernoise, alguno de estos. Nada, fuimos por etapas poco a poco. Yo creo que empezamos con la trilogía Ultimate, que es cuando empecé a darle caña. Yo más o menos tenía idea de más o menos de colorear, de cómo había que respetar un poco los gráficos, los tonos. Bueno, no es que yo haya sido un experto dibujante ni mucho menos, pero bueno, más o menos tenía un poco una idea de cómo trasladar a 256 colores, o por lo menos a más de dos colores, algún gráfico, ¿no? Y cuando más o menos tuvimos todos los gráficos coloreados, pues del primer juego, que yo creo que igual fue el Sabre Wulf, no, no sabría decirlo a ciencia cierta, pero creo que podría haber sido el Sabre Wulf, pues vimos que la cosa era increíble, que funcionaba muy bien, que aparentaba aquello, vamos, muchísimo mejor de lo que hubiéramos pensado. Pero tenía un problema. Tenía un problema y es que Ultimate y otras compañías, bueno, otros programadores mejor dicho, claro, el Spectrum era el Spectrum y había que optimizar como fuera la velocidad utilizando técnicas de programación de lo más, vamos, lo más curiosas y variopintas. Y el problema es que esas técnicas de programación hacían que el tema de los 256 colores a veces fallara. Fallara no porque se quedara colgado o algo parecido, sino por el hecho de que de repente veías un gráfico bien y se daba la vuelta el muñeco, o sea, lo veías de derecha a izquierda y cuando ibas de izquierda a derecha lo veías invertido, lo veías otra vez blanco entero. ¿Por qué lo veías blanco? Porque en Spectrum era muy típico, yo lo he hecho y cualquier programador que haya querido ahorrar un poco de espacio, sobre todo ya en la época, no en la primera época, los primeros años, los Ultimate yo creo que desde el principio, porque estos eran unos privilegiados superdotados, que todavía hay muchas cosas que aprender de ellos, pero sí que es verdad que se utilizaban técnicas para ahorrar espacio y memoria y normalmente los gráficos pues no los almacenabas. Tanto mirando a la izquierda y mirando a la derecha, sino que lo que hacías era los dejabas en una posición a la derecha y si los querías dibujar mirando a la izquierda, lo que utilizabas era una tabla de inversiones para acelerar el proceso. O sea, no, no te dedicabas a cuando te coger el dato, invertirlo en tiempo real y ponerlo, porque eso significaba que dibujarlo en una dirección tardabas una unidad de tiempo y dibujarlo en otra dirección, pues podías tardar más de 8 veces esa unidad de tiempo, ¿no? Entonces eso no te lo podías permitir. Entonces se utilizaba lo que se llamaba una tabla de inversiones, que no sé si habéis oído alguna vez hablar de ello, pero el concepto es muy sencillo y es que lo que hacía es, cojo el dato que tengo que dibujar invertido y entonces me voy a, si cojo un número, el 23, pues me voy a una tabla, voy a la posición 23 y en esa tabla ya tengo el dato invertido. Es decir, el proceso es muy rápido. Pero ese proceso en el espectro 56 es lo que realmente era un problema. Porque, claro, yo tenía el gráfico, cogía el gráfico que eran 8 bytes y lo tenía muy bien coloreado, donde tenía los 8 bytes, cada uno de los bytes no, no era un 0, un 1, sino que era un 28, un 54, es decir, un tonito de color. Y claro, me iba a la posición de memoria donde estaba la tabla de inversiones y en la tabla de inversiones ahí solo había ceros y unos, o mejor dicho, ceros y 255, que eran el todo o el nada. Y el problema es que a la hora de dibujarse se volvía monocromo en el otro sentido. Entonces, claro, ¿qué significaba? ¿Cómo se podía arreglar esto? Pues de una manera, en teoría, fácil, y es haciendo trampas en el juego, metiendo pokés de alguna forma. ¿Pokés en qué sentido? Pues trampeando el código del SPEC256 para que cuando el procesador gráfico leyera en ciertas zonas de memoria que yo ya sabía que eran zonas de la tabla de inversiones, no cogiera esos datos, sino que lo que hiciera realmente era rotar en tiempo real el gráfico en sí. Es decir, que ese proceso que en el Spectrum se hacía para acelerar, en un PC no tenía ningún sentido porque el emulador iba sobrado de velocidad. Entonces lo que hacíamos era, en lugar de utilizar el dato que estaba en esa tabla de inversiones, esa referencia, lo que hacíamos era coger cuál es el dato que quieres invertir. Este, pues te lo invierto yo en un momentito y te lo vuelvo invertido y bien hecho. Claro, eso implicaba que en el Sabre Wulf, en el Nightlore, en muchísimos juegos, el gráfico invertido se utilizaba esta técnica, entonces implicaba que tenías que trampear en distintos sitios para que se viera bien. Y claro, muchas veces no era fácil, no era fácil porque el tema de la tabla de inversiones que os he comentado era algo bastante evidente y algo bastante conocido, ¿no? En los juegos, pero es que luego en Ultimate y en otros juegos utilizaban algunas técnicas un poco raras. Que no eran muy, digamos que el procesador gráfico no se llevaba muy bien con ellas. Por ejemplo, el hecho de si en el código de ejecución se automodificaba el propio código de ejecución, algo que nunca ha estado bien visto en la programación, pero que en Spectrum, con tal de ahorrar, lo podías hacer, pues eso te podía dar problemas porque podías estar sobreescribiendo pues los propios el propio código o el propio gráfico y al final pues era una faena, ¿no? Entonces al final tenías que andar poniendo zancadillas o trampas en el propio emulador para detectar cuándo iba a ejecutar en determinado sitio, qué es lo que iba a hacer para tú hacer lo correcto, ¿no? Y ese era realmente el gran problema que tenía Spectrum 56 en cuanto al desarrollo de nuevos juegos. Mucha gente me pregunta y me dice, jolín, sacasteis un, no sé, 10, 11 juegos y tal, ¿por qué no seguisteis haciendo juegos? Porque es que no solo se trataba de colorearlos y colorearlos relativamente con un poco de gusto, ¿no? Que los hay mejores o peores, ¿no? Es que el problema es que luego, dependiendo del juego, había que hacer algo de ingeniería inversa y había que hacer alguna cosa, por lo menos tal como yo tenía diseñado el Spectrum 56, pero había que hacer alguna serie de modificaciones en el propio código original del programa o incluso en el propio emulador para que eso funcionara bien, ¿no? Si además le añades el hecho de que ya no solo a mí me gustaba ya colorearlo en 256 colores, sino a ser posible, pues la típica pantalla de fondo, ¿no? Por ejemplo, como en el Nightlore, en el Sabre Wolf, que se ve un fondo ahí de tierra, o en el Nightlore, pues que creo que se ve un fondo que es como de piedras, pero dependiendo de las pantallas, en una se ve un suelo y se ve otro, ¿no? Claro, ya tienes que andar mirando, ya tienes que tener en la emulación detectando en cierta posición de memoria a ver qué dato hay para en función del dato saber en qué zona del juego estás y en función de la zona dibujar una pantalla u otra en el fondo, no sé, cosas de ese tipo. O por ejemplo en el Nightlore cuando sale la luna y el sol que se van desplazando, ahí los de Ultimate hacían una cosa súper rara ahora la de dibujar que no se veía por completo y entonces yo tengo que estar continuamente como sobreimprimiendo algo encima para que no quede mal el efecto de la luna, porque si no se saldría por los bordes y machacaría el borde de lo que era la ventanita esa que hay, ¿no? Es decir, que al final había una serie de trampas que había que hacer y una serie de trabajos de ingeniería inversa que o realmente sabías un poco de qué iba el tema o no era una labor sencilla. Yo más o menos me defendía en el asunto, pero intentar transmitir eso y hacer entender eso a la gente era muy complicado. Entonces, al final, por muy bonito que fuera el tema del Spectrum 56 y por muy buena idea que fuera, por lo menos en el desarrollo tal como se concibió, el gran hándicap que tenía, al margen del tema del coloreado, era ese, ¿no? El hecho de que luego todo se viera bien, ¿no? Porque no era tan sencillo, no era tan sencillo como colorear los gráficos porque luego las propias técnicas de programación, como os he dicho, eran al final lo podían pufar todo. O sea, no algo que en un principio parecía que estaba bien y luego resulta que llegabas a una pantalla y te encontrabas que algo estaba mal, ¿no? Porque ahí habían decidido, el programador había decidido hacer un cambio o no usar la misma rutina. Entonces, al final, pues era muy laborioso. Entonces, dado todo esto que comentas, pues ¿hacer un montaje hardware hubiera sido posible o de gran complicación? Hombre, hacer un montaje hardware, yo creo que habría sido posible. Para emularlo, sí, lo que pasa es que con las excepciones que os comento, es decir, que luego cada juego podría haber tenido sus excepciones y se podría haber hecho algo. Pero yo creo que habría que haber, no sé, por lo menos tal como yo lo concebí, porque es que me ha parecido ver que hace no sé si fue hace un año así, David me comentó, el compañero que estuvo colaborando conmigo los juegos, me comentó que salió alguna versión de algún otro emulador que también emulaba juegos de 256 colores y que incluso cargaba los de Spectrum 56, ¿no? Es súper curioso, la gente, el tiempo que... Sí, es el Emuthwin, fue un emulador que salió y hicieron unos pocos más... Colorearon unos pocos más y eran compatibles los tuyos, pero también acabó, supongo que por el mismo motivo. Claro, es que al final es que está. Es que muchas veces el problema es que en el Spectrum, al final, no es como hoy en día, que haces los gráficos duplicado, triplicado, da igual. O sea, si el problema de la memoria es lo de menos, y si necesitas velocidad, pues hoy en día también pues te compras una máquina más potente. Entonces, al final, tú tenías que intentar aprovechar todo el espacio posible. Y si dibujar, si para dibujar una serie de líneas te costaba menos hacer una función que dibujara la línea, aunque aparentemente eso fuera un gráfico almacenado, pues lo hacías con la función que dibujara la línea o los 4 píxeles que fuera, claro. Y eso, visto desde el punto de vista del espectro 256, claro, ¿cómo detectas que algo está? O sea, porque donde en la parte del espectro algo es un 0, es un 1, en la parte a nivel, digamos, de almacenar algo, en la parte del espectro 256 es un, lo que he dicho antes, un todo o un nada, que sería un 0 o un 255, ¿no? Pero claro, si tienes el gráfico hecho ya de antemano, vale, está ahí y es muy bonito. El problema es que si desde un lado lo trasladas al otro, es decir, si desde la parte de ejecución lo intentas imponer a la parte de la memoria gráfica, es cuando se pierde el gráfico, digamos, bonito, es cuando pierdes la esencia. Entonces, claro, todas esas cosas, todos esos puntos donde se hacían ese tipo de operaciones, había que detectarlos. Había juegos en el que no tuvimos que hacer absolutamente nada, es decir, funcionaban perfectamente desde inicio a fin. Y, por ejemplo, yo creo que uno de ellos fue el Jetpack. Aunque el Jetpack tiene un fallo, claro, lógicamente, con el tema del espectro 56, porque en el espectro 56, que se podría haber arreglado haciendo una trampa, pero claro, ya empezamos a trampear sobre trampear. El Jetpack, a medida que vas montando el cohete, cuando vas echando el combustible, se va coloreando. Y, por ejemplo, en la versión 256 colores no se ve. Que podría haber hecho ahí una función específica que cuando se pinta en determinada zona con el esto en la parte de espectro 256 se hubiera hecho algo, sí, pero es otra excepción más que tendríamos que haber añadido, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que me refiero, es decir, tiene sus cosas buenas, pero el problema es que también tiene su cosa mala, porque claro, lógicamente el juego no se programó para 256 colores, que sí que es verdad que lo que tienes, el trabajo que tienes que hacer es mínimo, correcto, o sea, es decir, no hay que hacer gran cosa. Y si hace 20 años cualquiera, 20 años digo, porque hoy en día tampoco, pero si hace 20 años, por poner una fecha, o hace 15 años, cualquiera hubiera podido sacar cualquiera de estos juegos en PC con estos coloridos y con este trabajo, o sea, vamos, las distribuidoras se habrían pagado millones por esto, porque la verdad que al final el trabajo que tiene partiendo la versión de Spectrum, colorear y poner los 4 parches, no lleva mucho tiempo. Pero hoy en día, no, es que no sé, o lo haces en plan por amor al arte y con lo que conlleva, o es que no tiene sentido. Pues bueno, Íñigo, creo que llega el momento de tener que despedirnos, porque bueno, estamos muy a gusto, pero si la gente supiera las horas que estamos grabando esta entrevista, así que bueno, podríamos estar un buen rato más, pero creo que ya está todo dicho. Creo que ha quedado una entrevista muy buena, has contado muchísimas cosas interesantísimas, me va a costar tiempo asimilarlo todo, porque la verdad es que has contado muchísimos detalles y bueno, tu carrera con el Spectrum ha sido realmente larga y con títulos realmente impresionantes. Bueno, Jesús, cuéntame un poco tus impresiones antes de despedir a Íñigo. Bueno, nada, un torrente de información. La verdad es que a estas alturas de la vida estemos enterándonos de tantísimas cosas relacionadas con este ordenador que tanto nos gustaba, pues es un lujo, y gracias a los que fuisteis en su momento protagonistas. Así que bueno, pues gracias por contarnos todo esto. Oye, yo una cosa que te quiero preguntar, para que me contestes simplemente con una palabra, ¿qué de todos esos juegos que analizaste, que viste, que ¿qué programador o qué juego es el que te pareció que estaba mejor programado, o que te pareció más ingenioso, que te pareció más, o que te impresionó más? Nightclaw, indudablemente, yo creo. Y bueno, Javi, no sé si estás tú de acuerdo, dirías Head Over Heels, pero bueno, pero es que sin uno no estaría el otro, o sea, eso también hay que reconocerlo. Sí. Es que, de verdad, el Nightclaw, es que incluso muchos años después, analizando el código, o sea, ya estamos hablando ya en la época del Spectre 256, que pues, habían pasado un montón de años desde que hice el último, descubres cosas que dices, ¿y por qué demonios hacían esto así? Y claro, y al final, o sea, que tiene un sentido, y te das cuenta de que, joder, si es verdad, si es que haciéndolo así, el hecho de, en el el Nylor, por ejemplo, almacenar los gráficos que los almacenaban boca abajo. Y tú dices, a ver, ¿por qué si todo el mundo almacena los gráficos boca arriba, estos tíos los almacenaban boca abajo? ¿No? Pues al final pues tiene su sentido, ¿no? Y son cosas que donde tú creías que lo sabías todo, pues fíjate, gente que en el año 84, 85 pues, hacía un juego de estos, pues un montón de años antes de que tú hicieras nada, fíjate, ellos ya iban hiper adelantados, ¿no? O sea que al final hay muchos otros juegos, pero yo creo que el Nightlore es para mí uno de los que más, más marcado me ha dejado en el sentido de por calidad y por programación y originalidad. Es lo que decías, y ahora vendría la pregunta de por qué los almacenaban boca abajo, pero entonces no acabaríamos nunca la entrevista, estaríamos hablando horas y horas y horas. Así que, Javi, ¿qué te ha parecido todo este torrente de información, como decía Jesús? Pues es que hemos tenido de todo, hablando de juegos, de las compañías, de las experiencias y la emulación, y es que es eso, podía aún haber añadido más, porque es que se nota, o sea que muy buena y ha sido un placer, Íñigo, ha sido un placer. No, el placer de verdad que ha sido mío, he disfrutado muchísimo y vamos, con vosotros encantado, vamos, para cuando queráis y para lo que queráis, porque de verdad que cuando os sigo ya desde hace tiempo, con el tema de los podcasts y demás, Y de verdad que al final vosotros hacéis un gran trabajo. Si nosotros hicimos en su día un trabajo, digamos, para llenar un poquito la historia del Spectrum, vosotros desde luego hacéis para que perdure y para que encima aprendamos muchísimo, porque de verdad que oyéndoos hablar, a mí me da la sensación de que soy un auténtico ignorante en el mundo del Spectrum. O sea, lo sabéis de todo, o sea, sabéis detalles de miles de juegos que muchas veces me sorprende. O sea, encantado de escucharos. Pues muchas gracias por tus palabras y gracias por dedicarnos tu tiempo. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Y el mundo del Spectrum Podcast no sería el mundo del Spectrum Podcast sin la presencia de Juanfra. Así que toca la sección Crónicas Sinclarianas y seguro que tiene preparada alguna sorpresa. Vamos allá, Juanfra. Hola amiga, bienvenida a la segunda entrega de Crónicas Sinclarianas. Hoy vamos a hablar una palabra que escuché por primera vez de la boca de un maestro cuando se refería a los corrillos de patio de colegio donde solíamos dedicarnos al tráfico de cintas de juegos de ordenador. Recuerdo que dijo, menudo trapicheo que se trae en todo esto. Si consultamos las acepciones de esta palabra en el diccionario de la RAE, por cierto, el mismo que acaba de aceptar términos como tetamen o chupi, dejando fuera injustamente a otros como choni, veremos que trapichear significa comerciar al menudeo y también coloquialmente ingeniarse y buscar trazas no siempre lícitas para el logro de algún objeto. ¿A que leyendo esta definición pensáis que se ajusta como un guante a lo que pasaba en vuestro entorno años atrás con los juegos de Spectrum? ¿Sonaba el timbre para la teórica hora del bocata? Y muy posiblemente haríais grupos segregados por la plataforma que usabais. El principal, bien numeroso y majo, el de los seguidores del ordenador digno, genial y obrero de Sinclair, y otras taifas más mermadas en población y por lo tanto en tentáculos para conseguir material con el que alimentar el cassette, que se agrupaban bajo la bandera cepecera, japonesa o comodoriana, y con los que los espectruneros alternábamos el entendimiento en la sintonía de lo que molaban ciertos juegos y las discusiones que por su intensidad podían haber sido sacados de los concilios religiosos del siglo XVI sobre si es mejor un movimiento fluido o unos gráficos coloristas. Y claro, seguro que siempre se acabó diciendo algo como, oye, por cierto, ¿y aquel chaval nuevo por qué no viene aquí en lugar de estar mirándose los zapatos todo el recreo? No hagas caso, no es culpa suya, no es mala gente, es que sus padres le compraron un Atari XL. Ah, ostras, pobre chico. El caso es que con todo aquel movimiento de compro, vendo y sobre todo cambio de material en analógico, fue para muchos también el primer paso que dimos en algo que todos con el tiempo hemos tenido que aprender, el saber negociar. Sin duda nacemos cargados de una vergüenza innata que nos frena a hablar con un desconocido. Si queréis comprobarlo, intentad que, por ejemplo, un niño de 2 años le dé unos besos a una vecina que ve poco. Necesitamos una chispa que inicie la reacción, algo que rompa esa membrana por la que pasamos de ser seres unicelulares centrados en nuestro ombligo a formar parte de estructuras sociales más complejas. A veces esto lo consigue nuestro afán de búsqueda de novedades para alimentar al Spectrum. Y es que es mucho más fácil derribar el muro de la timidez si al otro lado te está esperando alguien que te podía pasar una copia del comando. Así que echamos abajo vallas primigenias y tendimos puentes con otros semejantes que en muchos casos empezaron siendo solo eslabones de la cadena que nos llevaba a rellenar la cinta de hierro y cromo con sueños hechos de bit, pero que unos pocos acabaron enlazando esta afición con las primeras cañas, o el ir a esperar a la chica del instituto de enfrente, o el irse de camping el primer año de carné para acabar agrupada en las mismas mesas de nuestra boda y acabar hablando en el parque del Green Bear mientras que nuestro hijo jugaba. Y de igual manera, aquellas primeras protoestructuras sobre cómo funciona el comercio que se crearon en los patios de colegio o en los alrededores de la tienda de videojuegos enraizaron en muchos de nosotros, que nos acabamos dedicando a diferentes campos de la actividad comercial, porque en toda compra-venta hay un sustrato que creo que es común y que va anclado a la personalidad de cada uno. Pues bien, algunas veces he tenido conversaciones con amigos que se ganan la vida profesionalmente como compradores y como vendedores pegados a un móvil o un ordenador, y no hemos reconocido la importancia que aquellos primeros trapicheos tuvieron en nuestra forma de entender esta parte de las relaciones humanas. Por ejemplo, el primer caso que soy capaz de recordar de grupo de compra y en el que participé fue con ocasión del 2x875 de Herve, que seguro que muchos de vosotros recordáis. La bajada de precios de los de Paco Pastor no había revolucionado el cotarro. Cada vez teníamos menos juegos pirata y más originales con su parco, eso sí, lomo rosa. El motivo era bastante claro: la frontera psicológica de las 1000 pelas. Un cumpleaños solía ser 1000 pesetas, una visita al abuelo, 1000 pelas y un chorro de consejos para que no las malgastas en tonterías. Niño, cómprate algo bonito. Un santo, 1000 pelas. Que tu tía la solterona besucona que te castigaba los mofletes y la que veía de higo breva iba a verte a casa, 1000 pelas. Muy mal se tenía que dar la cosa para que no cayera. Si en un principio para comprar un original hacía falta concatenar 3 de estos acontecimientos para reunir el dinero necesario, o al menos 2 caras de Galdós y una de Rosalía, que era el precio aproximado de estas primeras ediciones ahora tan buscadas, posiblemente no tuviéramos la paciencia necesaria y el talego acabara fuera de la hucha, convirtiéndose en mortadelo y chocolatina. Pero si con solo uno de ellos podía ir a la planta de software de unos grandes almacenes o a la habitual tienda en la que pegaba los morros al escaparate en busca de novedades y volverte con un juego original, y que además te quedara algo para merendar, te sentías rico, poderoso, financieramente relevante. Una semana el microhobby nos dijo que por el mismo dinero nos darían 2 juegos, pero que nada de budget desilusionante, sino auténticas novedades de primera línea, que aprovecháramos que en otra como esta no nos íbamos a ver. El gallinero se revolucionó y rápidamente surgió la idea de organizarnos para no acabar adquiriendo todos prácticamente el mismo juego, así que nos agrupamos en parejas para ir a comprar a la tienda con el compromiso firme de al día siguiente reunirnos con todos los originales y una cinta virgen que llenaríamos con los juegos de los demás. La iniciativa fue un éxito que nos dejó como moraleja que organizarse para comprar puede dar pingües beneficios, que en este caso eran un preciado cassette lleno de novedades calentitas. Por cierto, recuerdo el juego que elegí como mi original para aprovechar la oferta, que posteriormente se ha convertido en el que en cualquier formato yo más haya jugado nunca. Fue el sin par Match Day 2. Y claro, como pasa en los negocios de verdad, hay quienes intentan canalizar el trapicheo, este trapicheo que os digo, prácticamente espontáneo, el de primera generación, para obtener un beneficio económico a mayor escala. En mi ciudad, empinada y mediana, nunca hubo la costumbre de que se vendieran copias piratas a los mercadillos. Así que, sobre todo en la época de antes de la bajada, si se te metía en la cabeza algún juego al que no le podías echar el guante por ningún medio, había que recurrir a los piratas del maletín. eran unos hermanos de mi barrio cuyo padre les llevaba en un SEA 127 cada 15 días al Rastro de Madrid. Allí compraban las últimas novedades y las guardaban en un maletín negro que al abrirse quedaba configurado como una especie de expositor. Y luego venía la parte más alucinante, vendían a domicilio, gracias a un aparato que era era objeto de intenso deseo por parte de todos los que quisieran hacerse con una extensa colección de juegos asentados sobre TDK o Sony, un transfer. Concretamente este era un Trastape 3. Te cargaban el juego que tú elegías de su repertorio en tu propio Spectrum. Le daban a la tecla roja mágica, clic, y te lo volcaban en tu propia cinta. Un juego, 200 pesetas. 3, 500. Ya habéis oído lo que decía la RAE, que no siempre las vías tenían que ser lícitas por definición. Y es que el trapicheo era un componente más del universo de los 8 bits, un ingrediente que ayudaba a darle parte de su sabor a este guiso que nos gustaba tanto. Para calibrar su importancia conviene recordar, por ejemplo, a qué iba dedicada la última página de Micro Hobby y de casi todas las revistas del sector: a anuncios de compra, venta y cambio de todo tipo de material. Una especie de primitivo mil anuncios postal que otra vez nos llevaba a negociar por teléfono fijo, por supuesto, o por carta con desconocidos. Y la sal del trapicheo no nos acababa de abandonar nunca. Me vais a permitir que, para acabar, os cuente una anécdota que me sucedió hace poco. Como os he dicho alguna vez, trabajo en un pequeño negocio familiar que precisa de, además, todo el aluvión exagerado de burocracia y exigencia que comúnmente ha de soportar cualquier establecimiento, de una autorización muy específica que gestiona la Consejería de Medio Ambiente y que es renovable cada 5 años. Las inspecciones para conseguirlas son extremadamente rigurosas, tanto de documentación como de instalaciones. Y por eso, hace unos meses, el día justo que había quedado con los encargados de llevarla a cabo, yo estaba más tenso que un pavo yendo villancico. No dormía, apenas comía, mi úlcera había vuelto a primer plano y andaba tan antipático que no me hablaba ni la máquina del tabaco. Aquella mañana, a primera hora, estaba dando vueltas por mi pequeña oficina, impaciente, esperando que llegaran los técnicos y que todo aquello pasara de una vez. Me llamaron y cuando yo esperaba que me iban a decir que los funcionarios estaban allí, me encontré con que me buscaba un antiguo compañero de instituto que quería verme. Mascullé entre dientes porque no estaba yo para muchas relaciones sociales en ese momento, y más cuando me olía que me iban a pedir algún tipo de favor o consejo relacionado con el trabajo. Veo al chaval en la puerta de mi negocio y lo que me dijo me dejó totalmente descolocado en ese momento. Fue algo así como: verás, me he enterado que te gusta el trapicheo de las cosas de Spectrum. Iba a colgar todo esto en eBay, pero te lo he traído antes para que le eches un ojo por si te interesa. Y me puso delante de mí una caja llena de juegos y periféricos, algunos de ellos realmente chulos. Creo que tardé un poco en reaccionar. Le dije que esperaba una visita que era sumamente importante y el chico me dijo que sin problemas, que dejaba allí todo el material quedando en volver esa misma tarde. La verdad es que pasé la mañana de la rigurosa y vital inspección con la cabeza puesta en el contenido de aquella caja, dándole vuelta a si era un cifrado en estuche lo que había creído divisar en el fondo. Los inspectores se fueron, no hubo problema alguno con la renovación de la licencia y mi antiguo compañero de aula volvió como habíamos acordado y le hizo una oferta justa en parámetros de mi conciencia que la aceptó. Así que el día, que se presumía completo de humor agrio, acabó conmigo silbando alegremente la cansina canción del Three Weeks in Paradise mientras clasificaba el contenido de aquella caja inesperada. Y es que, amigos míos, el trapiche forma parte de la vida y como tal se abre paso, incluso en las situaciones más sorprendentes o inesperadas. Nos vemos en una próxima entrega de Crónicas Sinclairianas. Deflector. vamos ya con el tema principal del podcast. Vamos a hablar de un personaje de la época, Costa Panaggi, autor de varios de los grandes juegos del Spectrum, un programador que creo que todos estamos de acuerdo en que tiene muchísima personalidad. Y además tiene mucha historia, porque abarcó muchísimos años del mundo del Spectrum y desde sus orígenes. Vamos a empezar, como siempre, con Jesús contándonos un poco la historia de Costa Panaggi y de dónde viene su extraño nombre y bueno, las empresas en las que trabajó. Bueno, Costa, el nombre es porque tiene origen chipriota y bueno, de hecho en la propia compañía pues tenía también un cierto componente familiar, ¿no? Porque estaba su hermano, la persona responsable de del tema financiero era una persona que se llama Luke Andrews, que era su cuñado. Bueno, pues ese era el digamos el núcleo fuerte de Vortex, ¿no? Bueno, hay que decir que es una historia que tiene claramente un principio y un fin, la historia de Vortex. Vortex, salvo una persona en concreto que ahora veremos, que también os va a sorprender un poco en qué estuvo metido, tiene un principio muy claro, porque hay un momento en el cual Costa pues se enamora del BASIC, se enamora de la informática, de ZX81, y con un grupo de amigos pues empieza a producir juegos y poco a poco se va metiendo en este mundo, hasta que tiene que tomar una decisión de si se dedica profesionalmente a ello o no, ¿no? Y la toma. Y luego tiene un final, porque es un caso, digamos, de empresa que no supo adaptarse a lo que vino después, o porque no lo supieron ver, o porque no se lo esperaban, o no supieron prever, o la suma de todas las cosas, ¿no? Y bueno, pues la compañía murió. Hicieron una intentona de meterse en el tema de los 16 bits que no salió bien y murió. Entonces ya cada uno pues siguió por su lado. Costa pues acabó recalando en Fisher Price de ingeniero de diseño, y luego pues se dedicó a otras cosas posteriormente en empresas también de tipo informático, pero bueno, no, que no tenía nada que ver con el videojuego. Quizá eso explique que Costa haya tenido una reticencia total a volver a conceder alguna entrevista, a volver a hablar de este asunto. Es decir, no quiere saber gran cosa del tema. Tenemos en todo caso una comunicación con él. Nos contestó a una petición de entrevista hace 4 años y nos la declinó amablemente, eso sí. Pero bueno, dijo que él no hablaba ya de aquellos años, ¿no? Y realmente muy poquitas entrevistas y muy poca información de su boca referente a sus juegos, ¿no? ¿Seguiremos intentándolo, Jesús? Hombre, sí. Para empezar, le tenemos que mandar la portada que has hecho, Alejandro. Esa la tiene que ver. Yo creo que se va a quedar tan flipado que va a tener que contestar. No sé en qué términos, pero contestar tiene que contestar. Igual nos insulta, ten cuidado. No sé. Yo creo que intentaremos, yo qué sé, ponerle como más ochentero todavía, marcándole paquete, algo, no sé, que él de pronto diga esto no puede quedar así. Vamos a ver si le provocamos y sale de ese agujero y nos manda, aunque sea, yo qué sé, unas palabritas. Pero bueno, sí, lo seguiremos intentando, a ver si por pesado nos acaba diciendo algo. Y bueno, respecto a su historia, pues bueno, él nació en 1957, nació en Stretford. Costa se dedicó a la ingeniería aeronáutica, con lo cual él tenía una información que en principio pues no tenía que ver con el tema puramente informático, pero bueno, al final acabó haciendo lo que muchos otros programadores: se compró un ZX81, empezó a curiosear, a programar, se juntó con su amigo Paul Kanter, con el cual fundaría Vortex, y empezaron a escribir una serie de programas. Empezaron con programas muy, muy sencillos, ya digo, en BASIC, una versión de Otello y una versión de Pontum, que es bueno, una especie de Blackjack en BASIC, que estuvo a punto además de no salir, porque había otro programador en aquella época que mandó al mismo editor, curiosamente, un juego también basado en Blackjack, y bueno, se dio la circunstancia de que el otro fue rechazado y el de Costa les debió parecer mejor y publicaron ese. Y bueno, era una época en la cual había tan poquito software y tan poquitos programas en el mercado, pues que bueno, que tuvieron cierto éxito, unas ciertas ventas, empezaron a recibir dinero, vieron que eso no solo servía para pasárselo bien, sino que podían llegar a recibir royalties. Luego sacaron un juego que era el que luego salió versionado para Spectrum, que era el Cosmos, que fue el primer juego que Costa hizo para el ZX Spectrum, pero que inicialmente tenía otro nombre, que era el Astral Convoy, y que también tuvo bastante éxito, ¿no? Bueno, el caso es que vieron que el BASIC se les quedaba corto y empezaron a profundizar en el código máquina. Adquirieron los libros, digamos, que había en aquella época, que eran poquitos, que eran como la Biblia para aprender código máquina, y empezaron a estudiarlo y sacaron un juego llamado, que lo mencioné antes, llamado Cosmos, que era el primero en el cual ellos trabajaron con código máquina. Cosmos era un juego muy muy sencillito, era una especie en versión subjetiva un mata marcianos, pero bueno, bastante, sinceramente, era bastante elemental y bastante soso. Y luego pues el Android 1, el famoso Android 1, que aquí lo conocimos en España, ya lo sabéis, con las cintas aquellas de piratejas de Monster, que se llamaba Infiltrado, ¿no? Yo de hecho en su día jugué con el Infiltrado y yo no sabía que era el Android 1, lo descubrí luego un poco después, porque tampoco había tantas posibilidades en aquella época de enterarte muy bien de cómo funcionaban las cosas. Yo creo que eso nos pasó, pues, no solo a mí, sino a muchos, ¿no? Bueno, llegó un momento en el cual ellos tenían la sede de Vortex en Sanford, que era donde había estudiado Costa, en la Universidad de Sanford, donde se había sacado la carrera. Y entonces surgió la necesidad ya de empezar a gestionar ese negocio que estaba generándose en torno a esos juegos, ¿no? Recurrieron a ello a Luke Andrews, que ya lo he mencionado antes, que además era muy amigo de Costa y era profesor. De hecho, cuando Portes se acabó, pues se volvió a Chipre y a volver a ejercer otra vez su profesión de profesor, y bueno, y ahí seguirá siendo profesor. Pero él tenía unos ciertos conocimientos de cómo llevar el negocio, ¿no? Entonces, en el momento en que se funda Portes, se empieza, digamos, a poner en marcha esa maquinaria, se empieza a emplear a gente, se empieza a alquilar locales, etcétera. Y bueno, ahí surge, digamos, la primera decisión importante, es decir, que Costa tenía su trabajo, todos tenían su trabajo, les generaba una serie de beneficios, y ahí llega el momento de decir, oye, esto que vamos a iniciar, ¿nos va a generar el mismo beneficio o similar beneficio? Nos metemos en esto y dejamos lo otro, porque llega un momento en que ya no es compatible. Y dan el paso, el caso es que dan el paso. Hay una cosa que ellos tenían la intuición de que quizá era un miedo, ¿no? Que a ver si va a ser esto una moda pasajera y nos vamos a quedar aquí colgados, ¿no? Con el tema de los videojuegos, pero ellos ven que no, tienen la intuición clara de que no, que eso es un tema que va a ir adelante, va a seguir evolucionando la técnica, etcétera. Quizá en lo que se equivocan es que, no sé, supongo que no pensarían que el Spectrum iba a durar eternamente, pero quizá a lo mejor pensaron que se iban a adaptar más fácilmente a los nuevos tiempos y bueno, pues desgraciadamente no fue así. Ellos tenían una filosofía muy clara de producción, que era centrarse en la calidad, no en la cantidad, y por ello, pues, por ejemplo, una cosa que no quisieron hacer nunca es tener ninguna línea bache de juegos baratos, porque ellos entendían que si hacían juegos de calidad, de hecho Costa siempre tuvo en mente pues no hacer más de 2 juegos al año, es decir, 6 meses de desarrollo por cada uno de los juegos, cosa que más o menos cumplió. No querían sacar juegos baratos a 2 libras, o sea, lo que querían era pues realmente sacar juegos muy trabajados, de mucha calidad técnica y que pudieran venderse pues al precio que correspondía, ¿no? Él siempre comentó además que el tema de la programación, pues que bueno, pues que siempre había encajado muy bien con la mentalidad que él tenía de su profesión de ingeniero, ¿no? Del ensamblaje de las cosas, de la precisión, de la medida, de por eso también le gustaba mucho el tema de las 3 dimensiones, del modelado, de estas cosas que él en su trabajo pues también trató, ¿no? Y de hecho hemos comentado Android 1, que luego hablaremos de él, ¿no? Que era un juego básicamente en 2 dimensiones, pero el Android 2 ya aparece las famosas 3 dimensiones que tanto le gustaban a Costa, y todos sus juegos fueron a partir de ahí en 3 dimensiones, salvo el Deflector, que era un juego de estrategia muy original, muy novedoso, a mí me encanta. Pero todos los demás juegos fueron en 3 dimensiones. Él tuvo una experiencia que cuenta, pues cuando estaba en una planta duplicadora de cintas cuando se están preparando los ejemplares del Ciclone, porque dio la casualidad que estaba ahí otro programa que conoceréis, que es el Nylor, pues estaba duplicando en ese momento también el Nylor, y tuvo acceso a una copia y pudo ver el juego, y bueno, eso fue una experiencia además que le impresionó mucho, y que de hecho le estimuló pues a sacar, digamos, el siguiente juego y posiblemente su juego más famoso y su, bueno, su mejor obra, que es el Highway Encounter, donde es un juego, pues, un entorno isométrico pues muy trabajadísimo, muy brillante, y bueno, yo creo que su obra más representativa, su obra maestra, ¿no? De hecho, cuando hicieron esa intentona de volverse a introducir en los 16 bits, lo que hicieron precisamente fue juntarse los programadores de Vortex, entre ellos ahora una persona que mencionaremos, para hacer una versión para Atari y para Amiga, que intentaron que se publicara, pero que no tuvieron éxito. Esa versión existe en alguna parte y bueno, pues desgraciadamente no vio la luz comercial, ¿no? Una de las cosas que se estaban planteando en cuanto a estrategia comercial era empezar a hacer conversiones para otros ordenadores, ¿no? Aunque nosotros vamos a hablar del Spectrum, pero hubo una figura que era la de Mark Hutchinson, que es un programador que contrató Vortex en el 84 para ocuparse sobre todo de Astra. En realidad Mark también tuvo oportunidad de programar un juego para Spectrum, que fue precisamente la secuela de Highway Encounter, que es el Alien Highway. Muy parecido, yo creo que también tuvo ahí una parte de aprendizaje el propio Mark, de cómo funcionan los juegos de costa, etcétera, ¿no? Y bueno, él aprendió mucho, de hecho, pues sobre todo haciendo las primeras conversiones del Android 1, que fue de las primeras que hizo para Astra, pues ahí es donde pudo aprender. Y bueno, era una persona muy entusiasta y que realmente pues tiró también del carro, y además él mismo dice que recuerda esos años con Costa pues con muchísimo cariño. Y bueno, desgraciadamente hay que decir, Mark falleció. Son estas cosas que la verdad es que cuando descubres te dan, no sé, especial pena, ¿no? Porque es como si una parte de todo aquello que conociste pues ya no está, ¿no? Y yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? En el caso de Mark, pues desgraciadamente en el 2008 pues falleció, ¿no? Pero es un personaje que también tiene mucha importancia en el propio trabajo de Costa, porque tiene una historia profesional tremenda. Él cuando terminó de trabajar en Vortex y bueno, se disolvió, él luego siguió trabajando en LucasArts, por ejemplo, colaborando en Sammy Max, en otras aventuras de Lucas, en juegos de Star Wars, de la licencia Star Wars, en el Rebel Assault, por ejemplo, el Dark Forces también intervino, la saga, el 3D Rogue Squadron, que luego ya sabéis que tuvo entregas en GameCube, empezó trabajando él ahí, desarrollándolo como proyecto, como jefe de proyecto, y él es incluso responsable de juegos, el responsable máximo de juegos tan importantes en su día como el Shadow of the Empire de Nintendo 64, que aunque es un juego un poquito fallido, pero en su momento tuvo muchísima repercusión comercial, etcétera. O sea que estamos hablando de un tío que de hecho cuando falleció estaba trabajando en la saga de Metroid Prime 1, 2, en el Corruption, o sea que era un personaje de muchísimo nivel, y ahí estuvo trabajando con Costa, ¿no? Y bueno, hay, como en todas las historias, pues una parte oscura, ¿no? Que es ya, digamos, esa, a partir, digamos, del, podríamos decir, del 86, ¿no? Cuando después de la segunda parte del Highway Encounter, pues, digamos, ellos están en un momento creativo muy bueno y quieren empezar con cada juego pues a intentar innovar lo más posible, no solo ir siguiendo, digamos, la estela de otras cosas que habían hecho, sino bueno, pues plantear cosas distintas, ¿no? Habían hecho juegos ya tan importantes como el Tornado Low Level, el Ciclone, que era una evolución del anterior, Highway Encounter, Alien Highway. Llega el momento del Revolution, querían hacer, digamos, un juego novedoso, querían lanzarse a un juego que fuera una especie de mezcla entre el Gyroscope y el Bounder, por ejemplo, un juego de pelotitas en tres dimensiones, ¿no? Lo cierto es que aquel año, el 86, fue un año en el cual empezaron a eclosionar juegos de este tipo, ¿no? Y él quiso intentar hacer el mejor juego posible dentro de ese género. Luego vinieron el Deflector, vino el Hate, pero el caso es que fueron juegos muy bien tratados por la prensa, pero que tuvieron un éxito comercial pues muy relativo. el Cyclone, por ejemplo, contaba una el Ciclone contaba una anécdota a Mark, que era que él siempre recuerda cuando trajeron todas las copias del Cyclone a las oficinas que tenían en Manchester Vortex, y aparecieron allí pues con 35.000 cintas que las metieron dentro de las oficinas de los locales que tenían allí, y en una semana habían desaparecido las 35.000 cintas y se habían vendido. O sea, porque realmente en aquella época las primeras dos semanas de salida de venta de un juego pues eran fundamentales, o sea, que era cuando todo, digamos, se vendía o no se vendía. Y entonces él recuerda esa imagen, ¿no? O recordaba esa imagen, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente no vendieron bien, y además ellos se prestaron a algo con el Revolution, ya lo hicieron, que es, digamos, empezar a intentar suplir las deficiencias que tenía Vortex en cuanto a marketing y distribución con otras empresas más potentes. Ellos cogieron el Revolution y se lo dieron a US Gold para que lo distribuyera pues bajo su sello, y ellos como Vortex, pero como desarrolladores, ¿no? US Gold ya sabéis que hacía mucho eso, ¿no? O sea, era un sello, digamos, era distribuidor sobre todo, y con multitud de grupos de programación, pues como Denton Design o Platinum o tantos otros, ¿no? Y con Vortex pues también hicieron este juego, ¿no? Por ejemplo con Deflector y con Hate lo hicieron con Gremlin Graphics, pero bueno, realmente pues les fue mejor cuando ellos lo hacían todo. En la medida en que el mercado fue expandiéndose y fue creciendo, pues ya no pudieron llegar, y eso pues a la larga les llevó a quedarse pues un poquito aislados de alguna manera y sin capacidad para poder luego adaptarse al siguiente escalón, que era ya el de los ordenadores de 16 bits. Y ahí acabó la historia de Vortex. Se separaron, ya digo, como mencioné al principio, pues Lux se trasladó de nuevo a Chipre, Costa pues acabó trabajando en Fisher Price de ingeniero, y luego pues ha pasado por otras empresas, y el único que siguió ligado realmente al videojuego fue Mark en todos los en las empresas que mencionaba antes, ¿no? Bueno, nos queda la figura carismática de Costa, que era un poco pues el alma o el cerebro, el alma creativa de la empresa, y todo el legado de sus juegos, que a mí me parecen pues de lo más bueno, pues de lo más brillante que ha dejado el Spectrum, sinceramente. Sí, yo creo que sus juegos fueron lo que, bueno, son lo que mejor puede hablar de esta compañía. Así que si os parece, vamos a hacer ya ese repaso tradicional de los juegos. Así que vamos a empezar por esos primeros clásicos, incluso del ZX81. Estoy hablando del Crash, del Pontón, el Otelo, Astral, Convoy, del Cosmos, que has mencionado, Jesús. Así que no sé si quieres hacer un repaso de estos primeros juegos. Una forma de acceder a todos los, bueno, por lo menos a gran parte de los juegos de Vortex, es precisamente acudir a una especie de compilación que hizo el propio Mark, incluso con emuladores. Lo hizo hace bastante tiempo ya, ¿eh? O sea que, pero aún así yo creo que eso sigue por ahí, porque fue Mark el, bueno, como hubo, digamos, ese vacío, y existió luego ese vacío de comunicación con los responsables de Vortex, pues Mark fue el que de alguna forma dijo, bueno, pues como nadie dice nada, pues ya lo diré yo, y fue él, de hecho, el que autorizó en su momento la libre distribución de los juegos de Vortex, su uso, etcétera, hasta el punto de que hizo, yo creo que es de los primeros casos, o de los casos más enrollados, entre comillas, de una compañía que incluso te prepara su propio pack para que tú mismo no tengas que buscarlos y los juegues, ¿no? Lo cual es muy, yo creo que dice mucho de cómo era Mark y de, bueno, pues de ese agradecimiento a la gente que en su momento pues hizo que Vortex fuera una gran compañía. Esos primeros juegos, pues bueno, eran juegos, ya digo, muy sencillitos, en Basic, no vais a encontrar nada de lo que luego fue Vortex. Ya digo que, bueno, que incluso en esos primeros casos tuvo su pequeña competencia con otros programadores y salió victorioso el juego de Costa. Y el juego de Cosmos, pues bueno, al final es un juego incluso que tiene errores, a veces se cuelga y da un error, y puedes ver el listado en Basic. Es una especie de, bueno, de híbrido, ¿no? Que tiene código máquina, pero tiene también otras cosas, ¿no? Y bueno, es un juego bastante bastante lento, es un juego en el que, bueno, tienes que ir buscando en unos cuadrantes unos marcianitos y dispararlos, ¿no? pero todo ello pues sin mucho sentido de la acción y sin mucha brillantez, ¿no? Es un juego muy típico de esos primeros años del Spectrum, pero bueno, que quedó absolutamente superado y que ahora mismo, pues si uno lo prueba, pues no dice gran cosa, sinceramente, ¿no? Es mucho más interesante lo que vino después de Cosmos, ¿no? Que es el famoso Android 1, ¿no? Pero con bastante diferencia, además. Sí, bueno, siempre tiene su encanto ver los juegos originales, ¿no? Los primeros juegos de un autor, para ver un poco la experiencia que ganó para hacer luego esas grandes obras, ¿no? Pero vamos a hablar, sí, ya del primer juego destacable. Estoy hablando del Android 1 y, bueno, el Infiltrator, ¿no, Jesús? Y sí, sí. Sí, depende de quién se llama de una forma o de otra. Bueno, el Android 1, que Javi, cuéntanos un poquito algo de este juego. Bueno, no es de los que yo he dado más del autor, pero este, si no recuerdo mal, es una conversión de... Bueno, conversión. Está inspirado, en cierta manera, en la recreativa Berserk, puede ser, o algo así. Me parece que es esa recreativa. Pues eso, llevas al personaje y vas por pantalla a pantalla y tienes impedimentos, barreras que puedes ir destruyendo con tu... Parece una especie de láser mental, porque no es queda muy claro si sale de la cabeza o de... Y bueno, y la pantalla tiene enemigos y tienes que ir pasando las pantallas. La presentación da la impresión... Al principio parece basic, ¿no? Pero luego el juego, cuando lo mueves, va muy rápido. O sea, que dudo que ya fuera precisamente basic. Pero sí que no sé si... Al ser uno de sus primeros trabajos, aún tocaría un poquito ambas cosas, ¿no? Y bueno, a mí me ha parecido, siempre me ha parecido un juego que está bien, pero muy de la primera época, claro. Estamos hablando de, me parece, del 83. Sí, este juego, bueno, es muy básico, ¿no? Cuando lo ves se nota que es de la primera hornada del Spectrum, pero ya se ve cierto encanto. También yo quería destacar que aquí se va a ver la tónica general de esta compañía, de obviar la música en favor de un sonido siempre atractivo, ¿no? Y vamos a hablar del siguiente, la secuela, que realmente ya es un juego digno de mención. Y me gustaría, Jesús, que nos hablaras del Android 2. Hombre, a mí el Android 2, lo que pasa es que, a ver, a mí me gusta más el Android 1 como juego. Porque aunque sea una versión del Berserk y en algunos aspectos poco disimulada, sí que tiene muchas... Bueno, tiene cositas como el tema del escudo, tiene... Es bastante dinámico de jugar y bastante divertido, y tiene una cierta componente de estrategia para ir pasando pantallas y niveles de dificultad, con lo cual tú mismo puedes elegir hasta qué punto te quieres complicar la vida. O sea, es un juego que si rascas tiene más de lo que parece, y de hecho es bastante jugable. O sea, tú te pones es muy agradecido a la hora de, por ejemplo, utilizar un emulador con una portátil. Y el Android 2 lo que tiene, digamos, de brillante es que es el primer juego en tres dimensiones. Es decir, crea un entorno en tres dimensiones que además funciona muy bien, utilizando el color también inteligentemente, la opción de brillo en los colores del Spectrum para producir efectos de resalte. Aparecen como bloques gráficos muy característicos de los juegos de Costa, esas escobillas de váter en vertical, que son los árboles, ¿no? Cuando os digo escobillas de váter, sabéis perfectamente a qué me refiero, porque lo parecen, pero son los árboles que aparecen en juegos posteriores también. Y bueno, tiene una estructura laberíntica, está muy bien en el sentido de que, bueno, tienes que, tu objetivo es al final destruir a cinco gusanos que van pululando por todo el mapeado, que es como una especie de, bueno, pues no sé, de parque laberíntico, algo así, no sé, que está plagado de robots, que algunos de ellos tienen, o la mayoría tienen como un patrón de movimiento, ¿no? Pero que, bueno, que tienes que al final que ver un poco cómo los esquivas, etcétera, y los gusanos estos pues aparecen en el sitio más inesperado, ¿no? Y entonces, bueno, pues te ocasionan problemas porque en la mayoría de los sitios, salvo momentos en los cuales se expande un poco y entras en una especie de plazas, etcétera, pues bastante estrecho por donde te mueves, y cuando aparece un gusano pues tienes que ver a cómo te colocas, etcétera. O sea que tiene su cosa graciosa y su cosa un poco de tensión, ¿no? Cuando uno de ellos aparece, ¿no? Y bueno, tienes que dispararles en la cabeza para cargártelos, ¿no? Y es un desarrollo que yo creo que es muy interesante, y sobre todo porque estilísticamente pues pone las bases de los siguientes dos juegos, podríamos decir, ¿no? Porque es la base del Tornado Low Level y del Cyclone. estoy seguro de que muchos de los que nos escucháis habréis pensado, ostras, ¿hace cuánto tiempo no pongo yo este juego? Bueno, pues yo os invito a que lo recuperéis y echéis unas partidas, porque realmente es un juego vigente. Estéticamente tiene un encanto especial, ese inicio de 3D y esa apariencia, ese trato de los gráficos, a pesar de la escobilla de baño o del ciprés ese que, con el que está obsesionado, realmente es un juego muy atractivo visualmente y parece un juego indie actual, es curioso. Pero bueno, yo os invito a que lo volváis a probar. Y me decías, Javi, que este te gustaba mucho, etcétera, que le diste más, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, coincido con lo que habéis dicho. Es que ya el efecto tridimensional que da, ya te dejaba, ostras, aquí esto ya va bastante más, ¿no? Ya te daba otra impresión, ¿no? Dejando de lado que el primero, como ha dicho Jesús, era entretenido y sencillo y eficaz, ¿no? Pero este ya dices, ostras, aquí hay un salto. Y es que, como ha dicho Jesús, es que encima luego ves que este marca la base de los siguientes juegos, porque ese efecto y esa óptica que lleva ya lo repite. Y lo mejora, tú se ha dicho. Pues vamos a hablar del Tornado, del TLL. Así que Jesús, cuéntanos algo de este juego. Bueno, aquí bueno, la cosa se va complicando, ¿no? Porque ya es un entorno en tres dimensiones, pero aparece un scroll muy logrado. Puedes lograr además una velocidad de juego considerable, porque tienes que manejar en un entorno... pues bueno, una especie de mapeado de un terreno, ¿no? Con tus ríos, con tus casas, con tus puentes, que puedes pasar por debajo del puente, con tus bueno, un montón de elementos, vegetación, etcétera, pues tienes que despegar un avión, una especie de caza, que además tiene, ya digo, varias velocidades, y tienes que ir maniobrando para poder pasar por encima de cinco objetivos, que se te marcan además en una parte de la pantalla, te van marcando dónde están. Pues bueno, para, como queráis llamarlo, bombardearlos, destruirlos por el simple hecho de pasar encima o recogerlos, que es un tema que cuando juegas pues tampoco te queda muy claro, pero el caso es que tienes que pasar por encima con el avión y bueno, pues eso te exige que tienes que maniobrar bien, tienes que calcular bien los giros para no chocarte con determinados obstáculos que están habitualmente cerca de esos puntos, ¿no? Y digamos que ahí hay una complicación ya técnica, ¿no? Porque ya no solo es que creas un entorno en tres dimensiones, sino que además pues ya tiene sutilezas. O sea, tiene, por ejemplo, uno de los detalles que Costa estaba más orgulloso era el tema de la sombra del avión, que está sincronizada con el movimiento del avión y que además pues sigue el propio scroll, etcétera. O sea, que tiene ya cosas que se van añadiendo a esa estructura que tiene el Android 2 y lo van convirtiendo en una cosa pues más compleja. Y además, bueno, pues que por ese tema de la velocidad, de maniobrar, etcétera, pues que te genera primero un... Bueno, que te gusta manejar el avión y revolotear por ahí. Y luego, pues que tienes que intentar no sucumbir a esa velocidad y chocarte e intentar controlar tus maniobras para poder pasar por donde tienes que pasar, ¿no? Bueno, todo eso se complica también con el combustible, con... otra serie de cosas. A mí me parece un juego, en su momento fue muy impactante, ¿eh? Porque seguimos hablando de los primeros años del Spectrum. Es un juego que impactó mucho y que vuelve a conseguir una sensación de tres dimensiones que va a otro puntito más allá del juego anterior. Sí, estamos hablando de scroll multidireccional, que bueno, esto yo creo que los grandes programadores de la época eran los que además asumían grandes retos y los pasaban satisfactoriamente, ¿no? Y este juego, bueno, pues tenía un nivel técnico espectacular. Su primer scroll y lo hace multidireccional, casi nada, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ahora del Ciclón. Javi, cuéntanos. Ciclón. Bueno, este quizá no supone un salto muy grande respecto al anterior, porque básicamente coge los mismos elementos. Quizá no es tan rápido tampoco. Lo que a mí, en el tema personal, me gusta más, aunque supongo que no coincido con la mayoría, me gusta más Ciclón que Tornado Low Level, para empezar. Quizá me parece más manejable dentro de lo que cabe. Los objetivos en este juego, a mí al menos, me quedaban mucho más claros lo que tenías que hacer. Que si tenías que coger la misión, todo era mucho más claro. En el Tornado Low Level es que... Bueno, también hay que decir que lo conseguí en plan piratilla, todo se ha dicho, y quizá por eso no tampoco sabía gran cosa. Pero es que me pareció mucho más accesible la idea de Ciclón. Si a eso unimos que este juego yo jugué en su momento en una competición que se llamó Specie Tour, que era famosa hace unos años, que jugabas partidas y todo eso, y lo jugué un poco, entre comillas, a la fuerza, aún me di más cuenta de la calidad que tenía este juego. Y yo creo que fue un poco despreciado por el parecido a Tornado Low Level. No sé vosotros lo que opináis. Pues yo, es que a mí particularmente, yo es que no tengo ninguna duda. O sea, el Ciclón es mejor juego. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. A mí, de hecho, me parece que el Tornado Low Level, con todo lo impresionante que era, etcétera, casi parece más una... Bueno, a ver si se me entiende bien y me permitís, pero que parece casi una demo técnica y el Ciclón parece es el juego, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estoy contigo. Donde se perfecciona todo eso y da salida al juego de verdad, que es ese, ¿no? Además, es, como dices tú, manejable, sabes, entiendes mucho mejor lo que tienes que hacer. Luego tiene su gracia, porque además tú no sabes dónde están los objetivos, tienes que recoger 5 canastillas, ¿no? con el gancho que tiene el helicóptero, y para recoger algo con el gancho pues tienes que alinearte, tienes que encontrar el hueco, bajar con cuidado, etcétera. Y bueno, hay muchas veces que no es tan obvio dónde están, o sea que tienes que empezar a manejar el cambiar la perspectiva, que lo puedes hacer con las teclas, pues es manejar hasta 4 perspectivas, que al final lo que haces es cambiar la orientación de los puntos cardinales, pero es otra virguería técnica impresionante, o sea que tú puedes cambiar a voluntad como desde donde miras, porque es que hay algunas canastillas que están ocultas, entonces las descubres cuando giras la pantalla. Cierto, Jesús, ¿no? De hecho, eso me recordó, y por eso aún se me hizo más entrañable el juego, me recordó muchísimo a las hormigas, aquello del cambio de orientación. Que podías hacer que también lo necesitabas, porque a veces las personas a rescatar quedaban por detrás y las tenías que cambiar para verles. Es que es un común, también lo tiene. Sí, tiene sí, un sí, aire. ¿No? Sin duda, tiene un aire, sí señor. Y luego, bueno, aparte estaba la cosa esta del contexto, ¿no? El contexto al final te crea un dramatismo. El Tornado Low Level no tenía ningún contexto, más que manejar el avión y revolotear, pero aquí sí, aquí estás en medio de una situación de emergencia, en una tormenta, en un ciclón, y el ciclón es un personaje del juego, es el malo. O sea, tú tienes que ir manejando tu helicóptero y el ciclón va por ahí pululando. Puedes consultar además un mapa cuando a ti te dé la gana para ver dónde está, porque cuando se va acercando a ti empiezas a entrar en su radio de acción y el helicóptero empieza a no poder controlarse. Se empieza a descontrolar, ya no lo puedes manejar, hasta que llega un punto en que si está muy cerca pues va tu helicóptero por donde quiere y lo más normal es que acabes chocándote. Y además la estructura del propio mapeado es muy atractiva, porque son un montón de islas, y entonces tienes que ir de una isla a otra y tienes, no sé, transiciones, ¿no? Por encima del agua, para ir de una isla a otra, y bueno, tienes esa gracia de cuando llegas a la isla y, en fin, y tienes otro pequeño mini mundo para explorar. Y luego la gestión también del combustible, el hecho de que tengas que hacer de pronto aterrizajes de emergencia porque ves que el ciclón se te va a poner encima y te va a destruir, ¿no? Y tienes que aterrizar como puedes en algún llano, ¿no? O sea, tiene esos momentos un poco de bueno, un poco no, bastante de tensión, de decir, oye, que es que tengo que aterrizar, que me va a pasar por encima, ¿no? Y eso, pues claro, le da un contexto que cambia totalmente el juego. En ese momento cambia el juego y se convierte en una cosa genial para mí, vamos. A mí, no sé, yo desde luego me resultaría difícil hacer una lista de preferencias, pero de luego a mí este juego me parece tremendo, vamos. Y si hemos hablado de juegos excelentes, llega un día, ve el Nailor y todo cambia. Y hace el que para muchos es una auténtica obra maestra, el Hawaii Encounter. Jesús, háblanos de este mítico juego. Bueno, es que esto es, vamos, no sé, una auténtica maravilla de juego. Con un atractivo gráfico bestial, o sea, con una nueva vuelta de tuerca, tiene ese airecito además como un poco de ciencia ficción, ¿no? No sé, un poco futurista, ¿no? Con un diseño muy muy chulo del robot, con un movimiento muy suave, bueno, tienes que ir atravesando 20 pantallas, que es como una especie de gran autopista. en la cual pues hay una serie de obstáculos y tienes que ir, vas avanzando con unos compañeros robots, que son en realidad las vidas que te quedan, que van empujando una bomba, un dispositivo, ¿no? Entonces, si tú no colocas un obstáculo utilizando tu rayo, que no solo puede destruir enemigos, sino también empujar objetos que te vas encontrando por el camino, si tú no colocas algún tipo de obstáculo delante de ese dispositivo y de los robots, que lo que hacen siempre es avanzar, pues entonces ellos avanzan y van empujando ese obstáculo. El asunto es que tú ese movimiento del robot lo tienes que controlarlo de alguna manera, porque como no lo controles, pues ellos van avanzando, se meten en pantallas con enemigos y a lo mejor pues los van destruyendo, ¿no? Y te quedas sin nadie que empuje el dispositivo, ¿no? Y hay algún momento del juego en el cual necesitas que haya alguien empujando el dispositivo, porque casi tienes que atravesar de forma suicida ciertos puntos, porque si no, pues no hay forma de hacerlo, ¿no? Entonces esa dinámica pues es muy chula, ¿no? O sea, tienes que ir avanzando con tu robot, tienes que ir destruyendo enemigos, limpiando el camino, pero tienes que ir preparando el terreno para que luego tus robots vayan empujando, para que irles retirando obstáculos. Hay bolas que tienes que ir arrinconando con barriles, ir destruyendo bloques que van entorpeciendo el camino, en fin, tienes que ir haciendo muchas cositas hasta que vas llegando al final, ¿no? Y además el paisaje va cambiando a medida que avanza, ¿no? Se va volviendo cada vez más inquietante hasta las últimas pantallas, que aparecen ahí como unas montañas, hay una especie de desfiladero y tal. Y es un juego a todos los niveles, a mí me parece perfecto, y además que, bueno, vamos a decir que no es fácil, pero tampoco es complicado, o sea, es un juego que se puede acabar y que además tiene un final muy chulo. Es de los mejores finales que quizá podamos ver en un espectro. No puedo pasar al siguiente sin que Javi nos hables algo de este juego. Bueno, posiblemente podríamos considerar para muchos, y no creo que me equivoque, posiblemente sea considerado el mejor juego de él. No sé si es mi caso, yo no sé hasta qué punto me parece el mejor, pero es que a nivel técnico, a nivel todo, es que miramos lo que hemos visto hasta ahora y luego ves este, y este digamos que es la confirmación definitiva, eres un genio, este juego es el mejor y ya está. Y otra cosa que destacaba este juego, los anteriores, hemos hablado de Nailor y todo eso, eran Filmation que hasta cierto punto, momentos, por ejemplo, tenían ralentizaciones y todo eso, y vemos que Highway Encounter consigue un Filmation que va a toda leche. Un Filmation veloz. Claro, esto también llamó mucho la atención. Esa velocidad y esa. Era mucho más frenético que los otros. Y por otro lado, eso sí, el desarrollo era tan diferente a Nailor y todo eso, porque esto era como un camino hacia adelante, salvando aquella pieza que tenías que salvar, tus robotitos y toda esa historia, pero. Vamos, que el tío cogió lo bueno que vio de Ultimate y hizo un juego que a todas luces es un clásico. Y no me equivoco al decirlo, que es un clásico del espectro. Sí, es un juego sólido, ¿no? No sólido porque esté todo bien en este juego, sino sólido también por el aspecto. Está muy conseguido. Es un juego que te parece que las cosas están ahí, que te chocas con algo porque realmente está ahí, ¿no? También tengo que decir que en este caso particular, este juego, me pasó lo que comentabas antes, Javi. Lo tenía piratilla y en los inicios, aunque veía que en la prensa lo ponían muy bien en las revistas, no le acabé de entender lo que había que hacer exactamente, etcétera, y no me enganchó en la niñez. Este juego lo descubrí más en la época de la emulación, ¿no? Y bueno, es un juego que yo creo que se le puede sacar muchísimo partido. Sí, sí, es que claro, si tú no lo conoces de qué va, puede ser que tú te vayas para adelante como un loco y bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué hago yo aquí, no? Claro, ahí, hombre, es importante saber lo que tienes que hacer, pero bueno, juegazo. Y un juego es importante cuando tiene una secuela, o al menos debería ser así. Vamos a hablar del Alien Hawaii y bueno, no es exactamente de Costa, es de Mark, pero bueno, Javi, no sé, háblanos algo de este juego, ¿qué te pareció? Bueno, pues a mí, a ver, seguro que Jesús puede contar más a nivel de por qué salió, pero yo cuando lo vi no me gustó, porque es más de lo mismo, me pareció más de lo mismo. A no ser que me equivoque, me pareció más de lo mismo y dije, ¿y esto por qué? De esas segundas partes como Jet Set Willy 2 que te quedas, ¿para qué hace falta? Pues lo mismo, un poquito así. No sé Jesús, ¿qué opina de esto? Bueno, a ver, como es tan parecido, o sea, la principal innovación, aparte del tema estético, es que ahora no tienes unos tus vidas o esos robots que van empujando el dispositivo, sino que eres tú el que lo empuja directamente y tienes una barra de energía, ¿no? Claro, es tan parecido que tan parecido que si el otro era bueno, pues este bueno. O sea, de hecho, que decía, no me acuerdo si era la Micromanía o el Microhobby, decía, bueno, no, es un juego muy bueno, como es igual que el otro era muy bueno, pues este también. Pero vamos, que como vayamos mostrando esta originalidad en futuros juegos, pues mal vamos, ¿no? Bueno, pues, en fin, pues realmente era así, ¿eh? O sea, que hay que dar la razón a esa crítica. Pero bueno, tenía una cierta razón de ser en su momento, porque bueno, era un juego que hizo Mark también en un momento de transición, en el cual se estaba meditando y preparando el terreno para quizá una nueva etapa de Vortex, y bueno, pues ahí estaban centrados más los esfuerzos en todas las conversiones que estaba haciendo el mismo programador, y bueno, fue su pequeña incursión en el espectro, ¿no? Saliéndose del Astra, ¿no? Bueno, pues como decimos, pues si el otro era bueno, pues este también, pero originalidad pues no tiene ninguna. Me imagino el diálogo de Mark con Costa y diciéndole, oye Costa, enséñame a programar también como lo haces tú. Entonces Costa le dijo, bueno, pues coge el Huawei Encounter, haces la secuela y ya te voy explicando un poco cómo está hecho. Algo así. Algo así. Algo así debió ser, sí. Cópialo y ya está. Bueno, pues tenemos el siguiente juego, que es el Hate, y Jesús, háblanos un poquito de este juego. Bueno, el Hate es el último juego que hizo Costa, ¿no? Es un juego que realmente no tiene el estilo de él. Tuvo también adaptaciones a otras plataformas ya más avanzadas, con un mejor aspecto, etcétera, con una jugabilidad en todo caso muy parecida. Y bueno, es un juego que aparentemente tiene semejanzas, porque es también un juego isométrico en tres dimensiones, pero es un arcade puro y duro. Es un juego de marcianitos, pero con muy parecido al Zaxxon, por coger una referencia, en la cual empiezas manejando un avión, tienes que defenderte de los típicos enemigos, de misiles que te buscan, etcétera, etcétera. Hay un terreno y lo que vas manejando con el avión es la altura. Tiene una cierta importancia la altura en las fases siguientes, ¿no? Al principio realmente no te afecta en nada, pero bueno, en cada fase lo que tienes que hacer es ir recogiendo unos objetos, cuatro concretamente como máximo, que son como una especie de barritas de plasma o no recuerdo muy bien qué, y entonces bueno, se te van acumulando en la cola del avión, y si recibes algún impacto, pues esas se te van destruyendo y tienes que llegar al menos con una al final de la fase para atravesar una barrera. Y en la siguiente fase lo que haces es que cambias de vehículo y pasas a manejar un tanque. Y ahí no manejas la altura, sino que manejas la velocidad. Y esa velocidad es con la que tienes tú que jugar para adelantarte obstáculos o esquivarlos, etcétera, ¿no? Y lo mismo, pues tienes que ir avanzando y recogiendo esos cuatro barritas, acumulándolas, e intentar llegar pues con el máximo número posible de ellas al final de la fase para volver a coger un avión. Las cosas se van complicando cada vez más, el tema del uso de la altura cada vez va siendo más importante, y el uso de la velocidad también para poder esquivar los obstáculos, y ahí es donde va entrando un poco ese juego, que bueno, está desarrollado la verdad con más finura de la que parece, y bueno, va adquiriendo más interés el juego a medida que vas avanzando y las cosas se van poniendo más difíciles, hasta que llega un punto en que ya resulta muy complicado avanzar. Y tiene la gracia de que bueno, pues a más barritas energéticas de estas de Kellogg's que encuentres en tu camino, pues cuando llegas a la barrera, pues tendrás más vidas cuando cambies de vehículo. Si llegas con dos, pues tendrás dos vidas con el tanque. Y si con el tanque consigues coger cuatro, a la siguiente fase tienes cuatro vidas. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, cuantas más cojas, más posibilidades tienes de continuar con el juego. Es otro de esos juegos que ha envejecido de maravilla. Vamos a hablar ahora de Deflector, el juego del láser y los espejos, ¿no? Javi, cuéntanos algo de este juego. Bueno, es que este juego... Miramos todo lo anterior, y es que no tiene nada absolutamente que ver. O sea, un juego de puzzle, en cierta manera. un láser que lo tienes que llevar de un punto a otro y eliminar unos elementos concretos, creo que eran bolas, si no recuerdo más, unas bolas y todo esto. Y habían elementos en pantalla que si el láser te daba, se sobrecalentaba. Tenías que tener cuidado de que no se sobrecalentara, etcétera. Había cristales que te hacían deflectar, bueno, como dice el título del juego, el rayo, y tú tenías que jugar con eso, girar los cristales, o sea, un juego tremendamente original, un puzzle. Vamos, a esto ahora has hablado antes de Android 2, que tenía aspecto indie. Es que vamos, este, yo diría que Deflector aún más claro, sería un perfecto juego indie en la actualidad, ¿no? O sea que realmente a nivel gráfico no es una maravilla, tampoco lo necesita, todo se ha dicho. Recuerdo que tenía una melodía de inicio bastante chula, en 48K, pero bastante chula. Mira, es curioso. Que has comentado que no era quizás su punto fuerte músicas, pero en este caso sí. Y bueno, y comentar además que existe una versión para Android de este juego, y qué mejor, porque un juego como este en táctil es perfecto, ¿no? Pues en fin, es eso, un juegazo que estaría entre los mejores de él, sin duda. Y por, sobre todo eso, qué diferente a Highway Encounter, qué diferente a Android que a Cyclone, y después te saca este, que no tiene nada que ver, una maravilla. Sí, es, la música la introdujeron en los juegos de la última etapa, y este es uno de ellos. Y vamos a hablar en último lugar del juego de las peloticas, que algunos conocíamos. Así es, el Revolution. Jesús, háblanos algo de este juego. Ah, peloticas. Pues nada, él sí quería hacer un juego de peloticas en tres dimensiones. Quería que fuera un, pues no sé, pues un juego más vanguardista, más moderno, más técnicamente. De hecho, yo creo que pusieron, y él puso mucho énfasis, mucho empeño en este juego. Fue motivo de casi las únicas entrevistas, las únicas palabras que ha dirigido la prensa, los pocos artículos que se le han dedicado a Vortex. Concentraron un poco toda la carga ahí en intentar promocionarlo, en intentar pues de alguna manera darlo a conocer. Y es verdad que lo consiguieron parcialmente, porque tuvo muy muy buenas críticas este juego. Él quiso hacer, bueno, él siempre comentaba de esos juegos que eran como los pioneros, que no existía nada igual antes y no sé qué. Bueno, esto era una cosa, una verdad medias, porque realmente ya existía el giroscope, existía el Marvel Madness en recreativas antes que el giroscope. Fue un año en el cual es muy complicado saber si salió algún juego de estos que todos conocemos, el Spin Dizzy, o el, en fin, el propio Bounder salió también, creo recordar, en el 86. No sé qué juegos salieron antes o después que el Revolution, pero hay otro juego también que se parece mucho, que ahora hablaremos, el Impossible de Hewson, que no es que se parezca, digamos, gráficamente, pero sí mucho, mucho en concepto, y no sé hasta qué punto estaría influenciado uno por el otro. En fin, no era enteramente original, no era una cosa salida de la nada, pero es un juego que tiene mucho atractivo. Es un juego de puzzles, también isométrico, que además tiene un componente aleatorio, porque ninguna partida, bueno, ninguna, pero que las partidas varían al azar. Es decir, que lo que tú te encuentras en el primer nivel, pues de una partida a otra no es igual. Entonces se van alternando los puzzles que tiene el juego, pues se van alternando en los diferentes niveles, etcétera, con lo cual, pues cuando empiezas una partida no sabes lo que te vas a encontrar. Y bueno, pues manejas una pelota que va botando, que puedes controlar la intensidad del bote con una tecla, y que la puedes ir dirigiendo en 8 direcciones, y en cada, vas moviéndote por unos cuadrantes, que además pues tienes que tener cuidado al saltar de uno al otro, porque pueden tener huecos entre medias o espacios por los cuales te puedes caer. Cuando le coges, digamos, el truquito, es más fácil de manejar, pero cuesta hacerse con el manejo de la pelota. Técnicamente es fantástico, o sea, me parece que está al nivel de otros juegos. El movimiento es muy brillante, muy rápido, suavísimo, y los puzzles pues tienen su gracia, porque bueno, consiste en que cada pantallita pues tienes que activar unos bloques, y en un tiempo determinado, que tienen que estar simultáneamente conectados, y entonces bueno, pues completas el puzzle de esa pantalla en concreto, y cuando completas todos los puzzles, 3, 4, 5 que pueda haber en el nivel, pues pasas al siguiente, ¿no? Y además cuando empieza la partida te muestra una especie de gráfico en tres dimensiones, de una especie de esquemita muy atractivo, muy bien hecho, de cómo es el nivel y dónde están esos puzzles y dónde te tienes que dirigir, ¿no? Todo eso pues es el toque de la casa, ¿no? Pero funcionó fatal. Comercialmente pues funcionó muy mal y no lo sé, le faltaba quizá un carisma o algo que pudiera atrapar a la gente, no lo sé. O sea, era como que no tenía el reclamo suficiente, o visualmente la portada tampoco era nada del otro mundo, no lo sé. Había el juego este que comentó de Houston, el Impossible, era conceptualmente parecido, porque ahí controlabas era como una especie de simulación de tres dimensiones muy bien hecha, además técnicamente a mí me parecía muy bueno, y ibas controlando la intensidad del bote dejando pulsada la tecla, y entonces tenías que darle con la pelota a unos interruptores y pulsar todos los que había en el nivel para pasar al siguiente, ¿no? Y aquí, bueno, pues en el Revolution tenías que hacer algo en el fondo parecido, ¿no? Tenías que controlar el bote de la pelota, pero subiéndolo o bajándolo con unas teclas específicas y hasta poder saltar encima de estos bloques y activarlos, ¿no? O sea que tenía ahí conceptualmente muchas semejanzas y bueno, pues los dos juegos tenían sus propias características. Sí. En fin, una pena que fracasara en el mercado. Si hubiera contratado a Azpiri para la portada, otro gallo hubiera cantado, eso seguro. Pues las portadas tenían mucha importancia entonces y realmente esta portada era... en Sosa. Fin, no lo sé. Muy sosa, muy cutrilla, sí. Sí, bueno, yo destaco también el nivel técnico de este juego, el diseño también. No sé si os pasaba lo mismo, pero a mí las superficies me parecían casi de metacrilato. Era un juego elegante, no sé, es difícil de explicar. Eso sí, también tengo que decir que para mí era muy frustrante. Era un poco el nivel de frustración del Cauldron 2, salvando las distancias. Pero el sistema este de bote, calcular más arriba o más abajo, yo recuerdo muchas veces que te caías al infinito y era un poquillo frustrante. Y luego también, a pesar de su suavidad en la mayoría de las pantallas, sí que es cierto que había otras que sí que se ralentizaba bastante. Sí, en cuanto había demasiados elementos ya se ralentizaba, sí. Eso es cierto. Pero bueno, un buen juego en general. Y con esto cerramos el repaso a la historia de Costa Panay y su obra y de su empresa Vortex. Gracias, Costa, por habernos regalado estas joyas de las que hemos tenido ocasión de poder hablar. Llegamos a la recta final del programa con la sección del debate. ¿De qué vamos a hablar esta vez? Vamos a hablar de si estaba bien o no tratado el software español fuera de nuestras fronteras. En España se ha hablado de la edad de oro del software español y creo que está fuera de toda duda la calidad de los juegos españoles y bueno, fueron un éxito comercialmente hablando. Pero no pasó lo mismo ni en la prensa extranjera ni en las ventas. Me gustaría introducir este debate un poco centrándolo y enfocándolo en Inglaterra, ¿no? Que era el gran mercado. ¿Qué opináis, Javi? Cuéntanos un poco qué piensas, qué responderías a esta pregunta. A ver, complicado, complicado. Bien tratado fuera de nuestras fronteras. Si nos dejábamos llevar por el tema de las revistas y veíamos, claro, como cosas como cuando atizaron a Lole Toro, o cuando preguntaban a programadores de la época ingleses, en plan así, que decían que, por ejemplo, los juegos españoles carecían de cierta playability o jugabilidad, lo que sería, vendría a decir, Pues claro, te da la impresión de que realmente los juegos de españoles muchas veces los trataban con un rasero diferente. También hay que decir que las propias revistas españolas también trataban con un rasero diferente, en positivo, a los desarrollos de aquí, a veces en exceso. Por eso, bien tratado, dudo mucho, ya os digo, porque excepto dos o tres juegos que yo creo que sí, tipo Army Moves y todo eso, que tuvieron unas notazas, muchos otros tampoco llevaban a cuotas tan altas. O sea, siempre le criticaba lo de siempre, jugabilidad. Sí, yo creo que en cierta forma tenían razón. Pero no quiero que se me eche nadie encima. Sí que es cierto que los juegos españoles eran muy difíciles. Y también tengo que decir que a veces se olvidaban de los juegos que tenían ellos allí, ¿no? Hay títulos ingleses absolutamente complicadísimos. Pero en general yo creo que la tónica general es que en España sí que tenía un puntito más de dificultad. Yo creo que era porque en España pagar lo que costaba un videojuego era un esfuerzo mayor que en esos países, ¿no? El índice per cápita de esos países en aquella época, bueno, era muchísimo mayor que el de España. Eso se ha cortado y ya estamos, bueno, iba a decir parejos, pero no, todavía nos falta mucho. Pero bueno, que por cierto, actualmente pasa lo mismo, sigue pasando lo mismo. El otro día vi un estudio donde el país más caro, donde los videojuegos son más caros o más esfuerzo hay que hacer para comprar un juego de los desarrollados son España, curiosamente. Sigue siendo un poco esa tónica. Pero bueno, yo creo que en España, como era tan caro, pues tenían que proporcionarte más horas. ¿Y cómo se proporcionaba más horas entonces? Pues sobre todo con la dificultad, que fuera un reto mayor y tuvieras que dedicarle más tiempo, ¿no? Porque ahora, bueno, ahora creas más contenidos y punto. Pero entonces sí que la dificultad era un baremo importante para que no te lo acabaras en una hora. Te gastabas 3.000 pesetas y no te podía durar una hora el juego, ¿no? Sí, pero bueno, no sé si tendrá más que ver, o sea, con eso tiene que ver, claro. Pero si lo piensas, claro, en los ingleses también sería lo mismo, se supone, ¿no? Y en cambio estaba mejor. ¿Por qué? A lo mejor era por lo que se hemos comentado en otras ocasiones o por lo que se nos ha dejado ver en otras ocasiones, que quizá allí era más industria y entonces había gente especializada en testear y en cambio aquí muchos era gente en su casa que hacían un juego, se lo llevaban a la compañía y en muchos casos lo testeaban ellos. Y ahí la dificultad. Que sí. Mal medida. De todas formas, el tema de la dificultad o la jugabilidad, yo creo que era un poco una excusa, ¿no? Realmente no era suficiente motivo, era la excusa perfecta que tenían para criticar esos juegos españoles. Yo pienso, por ejemplo, en el Sir Fred, y es cierto, es un juego difícil, joder, es que es una maravilla de juego, pero es que conseguir pasar a la cuarta o quinta pantalla es que es realmente difícil, ¿no? Pero yo creo que lo utilizaron sobre todo como excusa, era un mercado muy protegido también, era una gran industria y qué vienen estos españoles a traer juegos, un poco, también para proteger su mercado, ¿no? Tú no puedes decir eso y sacar un juego como Three Wheels in Paradise. Como me están diciendo que será jugabilidad facilísimo. Claro, ahí tengo que estar de acuerdo contigo, sí que se utilizaba un poco de excusa, no sé lo que opina Jesús, pero... Es que el tipo de dificultad que tenían los juegos españoles era incapacitante, por decirlo de alguna forma. O sea, era que no podías empezar casi a jugar. O sea, yo en Army Moves, ¿cuánto tiempo pasó hasta que me pasé las primeras tres puñeteras minas? O sea, quiero decir, tú, por ejemplo, el Three Weeks, por lo menos tienes la opción de... Que además me parece de los más comprensibles de Wally, dentro de lo que cabe. Los puzzles se pueden entender mejor que en otros, porque en el Everyone's, yo qué sé, ¿cómo te pasa? Es que es imposible, o sea, o empleas una guía, incluso con guía es un juego que es muy complicado, pero puedes pasear, efectivamente, puedes verlo, puedes disfrutarlo de alguna manera. Es que los juegos españoles no los podías disfrutar, salvo que miraras las tetas del Game Over en la carátula. Es que de los pocos premios que había que nos concedieron a los juegos españoles era... la revista Crash, por ejemplo, le dio premios al Game Over, le dio premios por la carátula de las tetas y por la mejor campaña, no me acuerdo cómo era, publicitaria o no sé qué, pero no por nada que tuviera que ver con el juego, ¿no? Y además, vamos a ver, yo creo que es que había ahí un choque. Aquí los juegos españoles tienen una base cuando empiezan a salir gráfica importante, porque por ejemplo, pues en Dynamic estaba Snatcho, que era sobre todo grafista y que le daba ese toque y los juegos de Dynamics, cuando, digamos, estilísticamente, digamos, se decantan y se ve el estilo, pues es un estilo que también tiene un gran componente gráfico, ¿no? Entonces eso marca, yo creo que marcó también, y entonces los juegos españoles, pues si no intentaban las otras compañías mantener ese nivel gráfico, pues como que se quedaban ahí cortas, ¿no? Y entonces yo creo que prestábamos poca atención a la jugabilidad, entendida como poder disfrutar un poco del juego sin sufrir, ¿no? Y lo que habéis dicho también es cierto, no había equipos especializados en testeo que realmente pensaran el asunto desde un punto de vista empresarial, de decir, oye, que es que esto lo tiene que coger la gente, tiene que avanzar un poco, tienen que disfrutarlo, tienen que... en fin, entonces esa mentalidad no existía, y en Inglaterra sí existía. E incluso las pequeñas compañías tenían una cierta cultura de eso, de medirlo muy bien. Hewson, por ejemplo, Steve Turner lo decía, que cuidaban muchísimo el tema del testeo y de la que se quedara bien equilibrada la dificultad y tal, lo pensaban mucho. No quiere decir que aquí no lo pensáramos, pero en otros términos. Entonces yo no sé si era alargar la vida del juego, pero de una forma mal entendida, ¿no? Sí, Andrew nos comentó en la entrevista que le daban mucha importancia, efectivamente. Y yo quería desmitificar un poco todo esto del testeo, porque también nos lo han dicho entrevistados españoles que lo probaban ellos mismos. Pero que un programador pruebe su propio juego es un claro error. Pero realmente no hacía falta un departamento de testeo. No sé, si hubieran cogido a su cuñado, a su prima y a su... y hubieran probado el Navimoops, por ejemplo, y hubieran visto que ninguno de los que lo probaran pasaba del principio, les hubiera bastado eso, ¿no? Para darse cuenta y decir, joder, pues vamos a aligerar un poco esto, porque es que si no, no van a poder pasar nadie desde el principio. O sea, que tampoco era tan complicado eso, ¿no? Realmente. La percepción en Inglaterra era que los juegos españoles eran muy buenos gráficamente, técnicamente competentes, gráficamente de lo mejor, pero que es que eran, pues no solo muy difíciles, sino muy, muy injugables. Es que hay un tema también de filosofía, de que en Inglaterra lo del tema de la jugabilidad era sagrado. Sin duda era una industria allí mucho más potente que aquí. Por supuesto que habría algo de... seguro de marcar una línea, ¿no? De decir, oye, vamos a proteger un poco de lo de aquí respecto a lo de fuera, pero tampoco es que sea un tema que creo que fuera muy, muy decisivo, porque hay que tener en cuenta que esos juegos salían bajo sellos de distribuidoras inglesas, y los ingleses lo que querían era vender. O sea, yo creo que si tienen un juego español y resulta que ese juego español se convierte en un número uno, cosa que sucedió, pues oye, pues encantado, que es un juego español. Oye, mira, es un juego que sale con el sello Imagine. O sea, cuando el Army Moves llegó a ser número uno, vendió 30 y pico mil copias, que es un número muy respetable para aquellos tiempos, ¿no? Y yo supongo que Imagine, encantados de la vida, y la gente que lo compró, pues lo compró porque le atraía, igual que compraron otros muchos juegos españoles. Oye, yo no creo que hubiera ningún inglés que dijera, uy, esto no, que es un juego español. No, las revistas que tuvieran una cierta tendencia a no querer darles muchas alas, pues bueno, los juegos españoles yo creo que era complicado para los ingleses el puntuarlos a veces por estos temas que comento de la dificultad y de los gráficos. Si analizáis un poco en general cómo puntuaban, encontráis cosas que son difícilmente entendibles. O sea, un mismo juego tiene un 9 en una revista y un 5 en otra. O sea, hay unas puntuaciones tan heterogéneas que es difícil de explicar. Y eso sucede en muchísimos juegos españoles. Un 5 George Sinclair, Crash un 9, y luego Crash un 5 a otro y el otro le pone un 8. Y es muy raro que te encuentres uno que le pone un 9 y otro un 8 y otro un 8. No, o sea, era de extremos. Era que o gustaban mucho o no gustaban, pues en función de la filosofía que tuviera el que lo puntuaba, ¿no? Yo creo en todo caso que en general... nosotros tenemos muy mitificados los juegos españoles, y también influyó en eso pues que nos lo metían por los ojos las propias revistas españolas, y accedías a ellos y bueno, les tenías un cariño especial y no lo sé, y bueno, pues ese tema nostálgico lo arrastramos con nosotros, y es como que Dynamic, pues no sé, pues nos gusta, y Topo nos gusta, y Opera, y bueno, pues nos gusta coleccionar juegos españoles. Es una cosa como bastante inédita en la historia de la humanidad, que a un español le guste coleccionar y valorar cosas españolas, pero sucedió en ese momento y sucede, ¿no? Pero no nos debe cegar. Los juegos españoles, en general, pues no eran tan buenos como los ingleses, creo yo. proporcionalmente había juegos españoles que eran muy buenos en la misma proporción que pudieran ser los ingleses, en cierta forma, ¿no? O sea, en los ingleses había mucha bazofia y había un pequeño porcentaje de juegos que eran muy buenos. Ese pequeño porcentaje de juegos muy buenos ingleses eran mejores que los españoles, ya está. Si es que tampoco hay que darle muy vuelta, y con razón, porque la industria inglesa era mucho más potente. Y aquí en España teníamos también una pequeña proporción de los juegos españoles que salieron que eran muy buenos en relación a los otros juegos españoles. Y esos juegos en concreto podían competir de igual a igual con juegos ingleses muy buenos. Y era así, pero había muy pocos juegos realmente de sobresaliente, muy pocos. Pero bueno, como todo en la vida, cosas sobresalientes hay muy pocas y había muy pocas. O sea, los juegos españoles no eran todos de 9. Ni de 8, pues eran juegos, había muchos de 7, muchos de 6, algunos de 8 y poquitos de 9. Y es así. Y probablemente, pues no lo sé, un inglés, por muy objetivo que sea, o un holandés, o alguien que no tenga ningún tipo de influencia nacional de nada, pues a lo mejor incluiría muy, muy, muy poquitos juegos españoles en un eventual top 100 de juegos mejores de todos los tiempos, no lo sé. Yo creo que tenemos los juegos españoles muy mitificados y yo les seguiré teniendo cariño y a lo mejor eso me hace también caer en eso, pero bueno, hay que separarse a veces y decir, oye, a ver si el Fred es una maravilla por encima de su tiempo, no sé qué, no sé cuánto, pero el control, en fin, tenemos nada menos que un precursor del Príncipe de Persia, pero que no lo sé, pues que estuvo adelantado a su tiempo, le superaba el... La capacidad del ordenador estaba superado ampliamente por las pretensiones del propio juego, que era visionario, genial, tenía cosas inéditas, fantásticas. Y aún así, por ejemplo, ese es uno de los juegos que está súper valorado por los ingleses, ¿eh? O sea, el Fred, por ejemplo, es un juego, la primera parte es que le tiene un cariño a los ingleses tremendo, ¿eh? Es un juego, igual que pasa con la Pulga, son juegos españoles. ¿Son los mejores? Pues bueno, a mí el Fred me encanta, pero... No me atrevería yo a decir que la Pulga es de los mejores juegos españoles de todos los tiempos. Desde luego, de los más importantes, sin duda, por otras cuestiones. De los mejores, no sé. La Abadía del Crimen es muy desconocido allí porque no salió. No lo sé. Pues a lo mejor si hubiera tenido un... hubiera penetrado ahí en el mercado inglés, pues hubieran quedado flipados. No tengo ni idea. Pero, vamos, no sé. En la revista Retro Gamer... La influencia de los juegos españoles ha sido cero. O sea, yo, sin embargo, sí han valorado mucho el homebrew. Ha salido mucho homebrew español y muy bien valorado, muy bien tratado, casi siempre. ¿Qué pasa? ¿Que los ingleses nos tratan mal los ingleses? Pues no, cogen y analizan lo que estamos haciendo y lo valoran como merece y lo ponen muy bien. ¿O tienen manía al homebrew español? No, pues en absoluto, todo lo contrario. Y entonces pasaba lo mismo. Pero bueno pues no lo valoraban tanto. Ahí lo que tú dices es que muchos juegos de homebrew actual tienen la dificultad mejor medida que aquellos. Precisamente porque están hechos sin prisas y más meditados y por eso a lo mejor está mejor tratada la dificultad, que es justo lo que ellos siempre les echaba para atrás. A lo mejor esa es la razón, seguramente, de que lo traten bien a los juegos españoles de ahora. Claro. Y a lo mejor es que se puede decir sencillamente que funcionan mejor y que son mejores juegos. Dices, bueno, que han corregido eso. Pues es que han corregido a lo mejor lo que tenían que corregir para que eso fuera un buen juego, de verdad. Porque al final un juego lo que tiene que ser es divertido, que se pueda jugar. Es que su propio nombre lo indica, no es un muestrario gráfico. Es un juego. Entonces... De hecho, los juegos actuales están muy testeados. Es la diferencia, ¿no? Frente a tiempos anteriores. Ahora sí que lo prueba mucha gente y se le da mucha importancia a eso porque se sabe de que lo que ocurre, ¿no? Si no se prueban. Pero yo tengo también ciertas dudas porque sí, a ver, sí es cierto lo de que habéis dicho, las dificultades y todo eso. Pero tío, todos los juegos que ellos dicen ni que eran imposibles, yo me lo acabo un montón. O es que yo era muy bueno, eran mancos, tío. Es que, a ver, no sé, sí que había una gran dificultad, es cierto, o sea, todo eso, pero a lo mejor es que eran un poco nenazas, ya puestos a, no sé. Digo yo me he acabado Army Move sin Pokés, me he acabado Navi Move, me he acabado Freddy Hardes, me he acabado Nonamit, que es chungo, pero me la acabé. Ya, pero por ejemplo, Freddy Hardes era el juego... Ejemplo de juego para mí que estaba muy bien medida la dificultad. Se podía acabar. O sea, un juego que se podía acabar estaba muy bien y yo creo que quizá a lo mejor hasta, no sé si más fácil de la cuenta, ¿no? Pero un juego que se podía acabar y funcionaba muy bien. Y fíjate qué casualidad que ese juego en Inglaterra pegó fuerte y gustó mucho. El Game Over. Los ingleses dijeron ni más ni menos que la realidad, que era un juego que era espectacular, era de los mejores juegos que ellos habían visto gráficamente. O sea, era absolutamente impresionante. Ahora, jugablemente, que no tenía ni pie ni cabeza. Y de hecho, cuando el Retro Gamer dedicó una doble página al Game Over, el comentario era este. Era que era como una recreativa, que era impresionante, pero que es que no se podía jugar. O sea, que es que tenía estas cosas un poco de aleatorias que no había forma. Y la doble página no era un pantallazo del juego, era la pantalla de la dichosa pantalla de presentación, encima con el logo puesto ahí, ¿no? Ahí, o sea, la cosa. Pero es que, de chocolate, es que la entrevista que le hicimos a los Ruiz, ya hace tiempo de esto, el propio Nacho, él mismo reconoció que la dificultad de la segunda carga estaba muy mal medida. O sea, que lo hizo para alargar el juego y le quedó mal. Él mismo, ¿te acuerdas que lo reconoció? Sí. O sea, ahí está claro. Yo de todas maneras creo que es verdad que vamos a ver, nosotros también tenemos una percepción que está enturbiada por lo que pasó con el Olétoro. Entonces, claro, dices, es que nos trataban muy mal. ¿Por qué? Pues porque en el Olétoro, fíjate lo que nos hicieron. Bueno, ya, pero es que los demás, macho, primero que en su día no teníamos ni idea. Porque no sabíamos. O sea, tú no sabías qué estaba pasando en Inglaterra y si puntuaban bien o mal. De hecho, no sabían ni si habían salido. Que es que esto era lo gracioso, ¿no? Eso luego nos hemos enterado después. Y podemos ahora curiosear y ver qué decían las revistas y tal. Pero claro, eso a nosotros yo creo que nos ha marcado. Entonces ahora, como tú lo tienes en la cabeza, dices, nada, es que no nos está tan bien porque... Fíjate el Olétoro. Bueno, pues el Olétoro fue una cosa excepcional. Pero es verdad que ha perjudicado a la visión que nosotros tenemos y a los propios ingleses probablemente también les influyó. Porque claro, pasa eso, lo que pasa con el Olétoro, y luego inmediatamente después, porque esto era una cadena que no paraba y iba muy rápido, pues a las dos semanas te llega el siguiente juego de Dynamic y dices, anda, los del Olétoro, a ver qué han hecho, pues no está tan bien esto, no sé, o sea, yo creo que también pudo influir, pero no sé, yo creo que al final los intereses comerciales que ellos tenían sobre los juegos españoles, pues, lo que les interesará vender, entonces para qué van a decir... Van a estar predispuestos a puntuar mal algo que está saliendo con sus propios sellos, editados por sus propias empresas. Bueno, pues no sé. Puede que influyera en hasta cierto punto, pero yo creo que hasta cierto punto. Y negativamente, igual que aquí, influía de más positivamente. Con lo cual, rebajando un poquito lo de unos y subiendo a lo mejor un puntito los del otro, pues quizá nos acerquemos a algo más real, ¿no? Para añadir otra línea a este debate, tengo que decir que, bueno, Juanfra, al conocer el debate, nos dijo que bueno, que añadiéramos una idea, ¿no? Y es que nos pusiéramos en el contexto de aquella época. Ahora, ya una vez dentro de Europa, etcétera, bueno, pues España ya es como más vecino, ¿no?, de Inglaterra. En aquella época era una situación muy diferente, ¿no? Casi salidos de la dictadura y, bueno, en otra liga, ¿no?, jugando en segunda división todavía. Él comentaba que, bueno, que valoráramos eso porque quizá también tuviera algo que ver, ¿no? Es un poco una forma de mirar por encima del hombro que también podría haber influido a la hora de puntuar un videojuego español. Es irse muy lejos, pero quizá tenga importancia. Bueno, podían vernos como que estábamos haciendo juegos para su máquina, ¿sabes? Porque al fin y al cabo eran máquinas de ellos. Ellos sentirían que eran máquinas de ellos, ¿no? Quizá, pero no sé hasta qué punto eso podía afectar. Porque es lo que ha dicho Jesús. En el fondo sí que nos estamos dejando guiar demasiado por el tema Olétoro. Y Olétoro marcó mucho, porque claro, que te pongan eso por la temática y no por el juego en sí, pues... Y ojo que aquí me parece que de Patriota y todo eso y estas cosas normalitos, ¿no? O sea, no somos fans del toreo ni cosas de esas, que yo sepa. O sea que, pero vamos, sí que picaron un poco ese patriotismo barato, yo, aquí en las revistas españolas, posiblemente condicionándonos un poco, si lo pensáis. De todas maneras, es que no sé, es que tengo que disentir un poco con todo esto. Yo no quiero tampoco pensar en que es cierto que los ingleses tienen su forma de ser y tal y cual, pero no lo sé. O sea, también, honestamente, creemos que ellos actúan así o que tienen esta actitud, que es una actitud al final un poco inculta, ¿no? En la que pensamos nosotros, ¿no? Es que nos miran estos españoles de Italia. A lo mejor resulta que los ingleses saben mucho más de España que lo que nosotros sabemos de los propios ingleses. Y nos pasa también con Francia y con Portugal. Los portugueses saben mucho más de España que nosotros de los portugueses. Y los franceses saben mucho más de España de lo que nosotros podemos pensar. Y caemos en esto de, uy, los franchutes, que si son feministas, que si no sé qué, que si es que... Y resulta que tú vas a Francia y hay un montón de franceses que saben español y tienen libros de texto estudiando español y saben mucho de España y saben mucho más de España que nosotros de los franceses. Bueno, hay que liberarse un poco de esa... Mira, aquí en España desarrollamos el primer ordenador de 128K y se hizo aquí. Sí, porque había una industria del ordenador y fueron los propios ingleses los que colaboraron con los españoles para desarrollar ese ordenador y los ingleses estaban deseando que llegara el ordenador que habían hecho en España. Y es un ordenador que es muy apreciado por los coleccionistas y por... Yo he vendido algún 128K e incluso en un estado un poco lamentable y a ingleses que me han dicho no, es que estoy encantado o tal porque lo voy a restaurar porque qué maravilla de ordenador. Que, o sea, no tenían... No creo yo que tuvieran... Ellos sabían que había aquí una industria y había una compañía que se llamaba Dynamic que hacía cosas pues que estaban chulas y luego sacaron el juego ese de los toros que no les gustó nada y a lo mejor se enfadaron durante una temporada y luego ya... Y compraban nuestros juegos y ya está. Y claro, había juegos de Australia, los de los canguros, ¿no? Esos que están allí con los canguros. Pues no sé qué pensarían de los australianos, pero Melbourne House ahí estaba sacando juegos y eran superventas y eran juegos... Y eran australianos. No, y los franceses estaban ahí al lado con el Astra y sacaban juegos para Astra y no sé, yo intentaría no caer en esas cosas porque pudiera influir en algún punto, pues sí, seguramente en algún puntito pudiera influir, pero bueno. Claro, pero es lo que tú dices, es que realmente esta opinión por el tema de lo de toro, si no recuerdo mal, nos enteramos porque Microhobby sacó eso. O sea que Microhobby, en cierta manera, nos condicionó para que le tuvieran manía a los ingleses en ese sentido. Por eso digo que eso es una herencia que hemos arrastrado, porque es que era la única información que nosotros teníamos. Y además encima de, es que fíjate lo que han hecho con nosotros, no entienden nada. Pues a ver si es que los ingleses entendían mucho mejor lo que eran los toros, de lo que podíamos entenderlo nosotros. No lo sé, o lo entenderían de otra forma, o en todo caso lo entendían como hoy día, por ejemplo, lo entiende mucha gente. Pero yo me pregunto, en ese momento, ¿y por qué Microhobby hizo algo tan proteccionista? ¿Por qué? Porque tenían una actitud proteccionista, ¿no?, con los juegos españoles. Entonces eso parece que nos ponemos, o sea, a hablar de los ingleses y no nos ponemos a hablar de lo que hacemos nosotros aquí. Que es que parece que tendríamos que cambiar el debate. Entonces, sería más bien, ¿por qué las revistas españolas eran tan ultraproteccionistas del producto español? Sería el cambio. Pero bueno, yo eso en la medida en que éramos que es una industria propia, única, que no se ha producido desde entonces, pues nunca. A lo mejor ahora empieza tímidamente, pero en todo caso no tenía que ver con entonces. No lo sé, pues podía, en todo caso era un tema que nos enriquecía, porque nosotros teníamos lo nuestro que lo promocionamos mucho y ahí estaba y nos lo pasamos bien con ello, en todo caso no hacía daño a nadie y recibíamos todo lo inglés, ¿no? Sí, eso sí. Teníamos todo, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Bueno, y los ingleses también. Los ingleses también estaban enriquecidos por todo lo que nos llegaba. De hecho, por ejemplo, hay cosas... a mí, por ejemplo, me sorprendió... También un artículo de Retrogamer, porque no olvidemos, esa gente que está haciendo esa revista eran los que estaban en aquella época con el Spectrum, ¿no? Que hablaban, hicieron un especial de Spectrum en la parte del coleccionista y pusieron los juegos recomendados para importación o no sé qué, y aparecían en esos juegos de recomendados para importación, que aparecían todos juegos españoles, porque éramos otra industria de referencia. Más pequeña, sin duda, y tal, pero bueno, éramos una industria de referencia. ¿Que no nos valoraban? Pues hombre, yo creo que esas cosas, sí es cierto que no han hablado mucho en la revista, pero por ejemplo, de pronto llega ese especial y dice, no, en juegos de importación, hombre, pues sin duda habrá que mencionar los españoles. Que fíjate todos los juegos que hacían y sacaban ahí sus cajas y hablaban muy bien de los juegos, del Cozumel, del Capitán Trueno, de ahí salían las fotos de las cajas, ¿no? Y tal, ¿no? Y cuando hicieron también un reportaje en una de las revistas acerca de algún juego desconocido, de esto es recomendable conocer y tal, y se lo dedicaban a la Abadía del Crimen. Bueno, pues sí, el debate se puede plantear, como dices tú, Javi, o en un sentido o en otro, ¿no? Sí, yo tengo que decir que realmente estoy de acuerdo con eso de que quizás sea un poco un complejo con el que hemos mirado Inglaterra siempre. Bueno, un complejo que tenemos en todo, ¿no? Ya tradicional. Pero realmente yo creo que lo de Lole Toro fue una excepción. Y sí que es cierto que, bueno, quizá pensemos que recibieron puntuaciones por debajo de lo que merecían muchos juegos, pero sí que es cierto que también otros juegos recibieron muy buenas puntuaciones. Yo quería que recordarais la entrevista que le hicimos a John Ridman, donde casi al final le hacemos una pregunta así muy por hacerla, ¿no? Pues, ¿conoces algo España o tal? Paella, tal. Bueno, pues nos dejó sorprendido su respuesta, acordaos, ¿no? Lo de, no, que yo he estado un par de veces en España. También es verdad que dijo que le habían partido un brazo y le habían robado, pero bueno. Ese pequeño detalle. En Barcelona, concretamente. Pero recordad. No fui yo. O sea, no fui yo. Pues. Cuando le hice la entrevista a Verónica Merkel, que también le pregunté, oye, ¿qué sabes de España y tal? Ah, no, si yo estaba ahí de vacaciones y estuvimos no sé dónde y tal. O sea, quiero decir, es que, joder. No sé qué percepción. Yo siempre llego a la conclusión de que es que yo creo que hay más problema de la percepción que tenemos aquí de los demás que de los demás de nosotros. A nosotros durante muchos años y durante mucho tiempo desde fuera nos han mirado con preocupación y con preocupación genuina de una situación aquí de dictadura, etcétera. Nos han mirado con preocupación de decir, oye, es que somos Europa y estamos con una dictadura, mientras los demás países llevan ya 200 años de democracia. Están preocupados, o sea, y en Francia preocupados, o sea, y no, es que nos miran con desprecio, no sé si con desprecio o con pena, no lo sé, pero con lástima bien entendida, ¿no? De decir, joder, qué pena que esté sucediendo esto, no lo sé. Yo creo que tenemos visiones deformadas y efectivamente tenemos complejos y yo creo también que lo de Lole Toro fue una excepción y curiosamente aquí nos encargamos de deformar eso para que creciéramos con el tiempo y pasaran los años creyendo que es que los ingleses cómo nos trataban, pues no sé, nos trataban con bastante, yo creo que en general con bastante objetividad y ves las puntuaciones de World Spectrum y cuando ves los juegos españoles con puntuaciones altas, que somos todos los españoles que estamos ahí votando, ¿o qué es esto? Pues no, yo supongo que también votarán ingleses, ¿no? No sé, digo yo. Te ves las puntuaciones de la AMC, por ejemplo, que es uno de los mejores juegos que salió aquí en España y, hombre, bueno, pues sí, hay puntuaciones que a lo mejor pudieron ser más mejores, pero también las hay buenas. Ah, no lo sé. George Sinclair pues le da puntuaciones que están en los diferentes apartados pues del 75, 80 y algún apartado 90 y Crash le da un 8 de 10 y Sinclair User le da 8 de 10. Bueno, no son puntuaciones en absoluto malas y nosotros a lo mejor resulta que el hecho de verlo como un 9 de 10 es ese plus de que nos pareció fantástico, pero no lo sé, a lo mejor para ellos el 9 de 10 es el Savage, que es un juego que tiene una cierta semejanza visual y ese es el juego que a ellos les parece que es el de 9 y el AMC les parece un muy buen juego y les parece el 8. ¿Es eso injusto? Pues yo creo que no es injusto. Y ya digo que hay veces que ellos mismos les resulta complicado el poder valorarlo. El Freddy Hardes es un juego que tiene 8 y 9. 8 y 9 en más o menos igual medida. Es un juego que ellos entienden que es un juego que está muy bien equilibrado en todas sus partes, en el aspecto gráfico, en el aspecto jugable. ¿Es eso valorar mal un juego español? Sí, estoy de acuerdo. Pues, perdonadme, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo contigo en que se mitificaron los juegos españoles. Aquí los teníamos algo mitificados. Y prueba de ello es que con el tiempo la típica pregunta de cuál es tu top 10, ¿no? Algo recurrente, que siempre tienes que elegir, pues eso, los juegos que para ti eran favoritos. Bueno, pues fijaos que no es muy frecuente ver en ese top 10 muchos juegos españoles. En mi caso concreto hay un juego español, o sea que un juego español y 9 de fuera. Entonces, bueno, eso realmente es que con el tiempo y siendo objetivo, Bueno, pues te das cuenta de que sí, hablábamos muchísimo de los juegos españoles, se vendían mucho, salían en la prensa muchísimo, pero a ver, de 10-1 ya te está invitando un poco a que igual los ingleses no eran tan así, sino que eran más parciales, ¿no?, que lo que veíamos aquí. Al momento más triste del podcast, que es el de las despedidas. Estamos ya exhaustos después de tantas horas aquí hablando del Spectrum, pero encantados y emocionados porque creo que ha quedado un programa bastante, bastante majo. Bueno, Jesús, un placer como siempre y hasta la próxima, ¿no? Pues sí, que haya muchas y nada, a ver qué se nos ocurre para el siguiente programa. Que es que nos lo ponemos un poco complicado nosotros mismos, pero bueno, ya se nos ocurrirá algo que seguro que está bien. Bueno, el siguiente programa tú no estás invitado porque no vienes a la Retro Barcelona. Así cierto. Estoy castigado. Bueno, para el siguiente. Muy bien. Bueno, Javi, tú y yo nos veremos allí en unos días, ¿no? Pues sí, ahí con la paradita y con el podcast, con algunos invitados, no digo más, pero son gente de la escena retro y bueno, ya lo escucharéis los que no vayáis y los que vayáis, pues allí los veréis con nosotros. Y como siempre, un servidor, Alejandro Ibáñez, que se despide, pero antes os da la dirección de la página web, que es elmundodelespectrum.com, la dirección de correo electrónico, que es elmundodelespectrum@gmail.com, y que ya sabéis que estamos en Facebook y en Twitter y que podéis ahí ver todas las novedades y toda la información que vamos publicando, así como la interacción con vosotros. Por cierto, recuperaremos la sección altavoz en próximos programas. Bueno, lo dicho, hasta el próximo 3x03 y que ha sido un placer. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.